capítulos Homecoming, entonces. Te quedan dos. 10, perfecto. 10 episodios. Se faltan dos. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Buen día. ¿Sí, está bien? Bien, bien. Ya directamente habilitamos la transición con Perros de la Calle. ¿Cómo anda? ¿Bien y vos? Muy bien, todo tranquilo. Me alegro mucho. ¿Cómo se vio el partido de ayer en la familia Kuznetsov-Suárez? Y la parte Kuznetsov, bien. ¿Pero vinieron juntos? ¿Están los partidos juntos? No, yo fui a esa hora, fui a terapia, no tenía ganas de ver partido. Ajá. Volví, seguía, se hizo largo. Claro. Me dormí una siesta y me desperté con el final. O sea, ¿no viste ni los penaltis? No. En vivo. El final vi nada. Perfecto. Pero estuvo bueno porque me parece que no estaban para gastar a nadie, ni mucho menos, no, cero, pero es como la tranquilidad de decir, bueno, basta. No, está bien lo que digo, ¿no? Vos entendés, ¿no? Dediqué bastante tiempo a eso. Basta, ya está, listo, perfecto. Yo quiero arrancar por algo que no se toca mucho, porque estamos con la rivalidad, mira, vos no me puedo descargar. Es una desgracia para el fútbol argentino, sí, que su representante queda afuera. Totalmente. Es una desgracia, y que creo que hay que ir en el análisis más allá de River, Boca, no me puedo descargar, Piti Martínez, escuchar mirando con la música de los Pica Piedra. El fútbol argentino es malo porque el fútbol argentino es no tiene precios tener un campeón. Está buenísimo, o sea, campeón mundial. Pero qué crees, como hincha de Boca, ya está. No, y además... Basta, fue como mucho. Además hace 2 meses que estamos de esta agonía. ¿Entendés? Sí, bueno, que... Entonces con eso, yo creo que, ya está. No, además creo que todo lo que pasó influyó en cómo River se enfocó en el partido de ayer. Gallardo hablaba de la concentración. No podía más. La concentración. No hablo de voluntad, de garra, no pasó por ahí. Sino la concentración, el foco, digamos. ¿Cómo te metes en un partido así? Yo, Nicolás Cash, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Juan Pablo Barsky, buenos días a todos. Placer enorme estar aquí. Vero Lozano, buen día, ¿cómo va? Buenos días. Noelia, Vero Lozano come... Bagels and Bagels. Venimos solo por eso con Copito. Claro. ¿Pero Copito come también? ¿Qué le das a Copito? Yo le digo, mire lo que te dio el tío Juan Pablo. ¿Pero qué le das a Copito? A Copito le doy. Copito, Copito. Tu perrito es feliz comiendo, Copito. ¿Le das cualquier cosa a Copito? Pues nosotros a Roger empezamos a darle carne. Y no puede más. Roger, Roger es de Roger. Sí. Te digo algo. Sí, me dice, no le des carne que se transforma. Se vuelve loco. Te digo algo. Me tira encima milanesa, pollo, lomo, huele y se tira encima. Claro, pero eso te digo no... algo para generar... empatía. Polémica. Sí. Al aire, vamos. Vamos, arriba. Mirá que es muy fuerte lo que voy a decir, ¿eh? A ver. Muy fuerte. Y eso. O sea... Espera que lea el mensaje. Ahí nos dice. A ver. Está respondiendo. Manda un emoji. Sí, perdón. Ahí va. Es muy fuerte, ¿eh? Pero Vero Lozano y Lala tienen un patrón, una onda, un aire. ¿Viste Lala, la mujer de Juan Pablo? ¿O no? Tiene un aire esa mujer, sí. ¿Físico no? Sí, algo sí, tiene. Coincido yo. Entonces pregunto, contemporáneamente, Juan Pablo y Vero Lozano podrían haber tenido pero un pasaron romance. Un montón de cosas en la vida de Vero y en la mía. O sea, para llegar ella donde está y con quién está y yo... Bueno, pero si te podíamos haber salido a comer algo, ¿por qué no? Como la cita fallida que contó Vero otro día en PH, que llora, todavía me la comentan. Lloramos de risa. La cita fallida, comenté. Sí. ¿Nombre y apellido todo? No, sí, nombre y apellido, pero con un conocido... Pero pará, contala. Después fuera de la idea. No, otra vez, no. Además le puso, es para verla en YouTube, le puso todo. ¿Geniales de quién pudo haber sido? No. Yo dije... Yo no vi el programa, lo voy a ver ahora, voy a ver esa parte. ¿Qué pesamista vos, mi amor? No vi ningún... No, pará. El chavo... No, tuvo un bat mitzvah. Ah, bien, está no, bien. Tuvo un bat mitzvah. Sí, exactamente. El bat de Mía. La hija de Loma y de Iris, le mando un beso. Un tema en inglés. Mi cerebro disparó un tema cuando llego a bat mitzvah en 83, que no voy a un bat mitzvah. Está muy... No, pero ahora... ¡Gloria! Ahora tenés un poco desactualizado. Tenés Magia y rompe todo. Tremendo. Escúchame, lo que te digo es esto. Vero contó un compañero mío. Entonces ella iba a contar una cita y yo le digo, ¿es la de mi amigo? Hay varias. Dijo, no, claro, iba a contar otras. Entonces empezó a contar la de Biario. Porque a él le gusta, le encanta que me hizo llorar de risa porque la contó con los pantalones. ¿Que cuente la de tu amigo o que cuente cualquiera? No, le gusta no, creo que todo me gusta, pero la de mi amigo me gusta porque yo porque vivía en otro lado, como no sé qué pasó, no sé. Ah, okay. Cuando escuché el lado. Pasaron mil cosas. Escuché el lado de Verónica, o sea que risa, digo, ¿cómo no sabes qué pasó? Pongo, era obvio, ¿qué pasó? ¿Pasó hoy pongo ese momento de PH, YouTube lo veo. Sí, te morís. Me muero, pero no tengo la menor idea de quién es. No, no, no, pero te morís de risa. Okay, te morís de risa. Se puede dar iniciales. No. Seguí con el de Majo Lozano y el pibe pedorro también. Seguí sí, de su continuado. La más asco ese. Sí, Majo Lozano, perfecto. ¿Y están en continuado? Están en continuado. ¿Habían compartido programa Las Lozano? Mirá qué pregunta. Tendría que haber invitado a Manuel. Sí. No, creo que no habíamos una mesa de todos los años. No, yo había ido a un programa de ella, pero compartir como invitadas no. Ah, está bien. ¿Podés hacer una mesa de los sanos, ¿eh? Claudio Lozano. Sí. Claudio Lozano. Tenés, le pregunto a Manuel Lozano. Javier Lozano. La que no contaste. ¿Con quién era? Me quedé con ganas de saber la que no contaste. No, lo que pasa es... Por favor, ¿cuál era el que lo conocía? No. ¿Nicor? ¿Conocido? No. ¿Empresario? No, no. No. ¿Jipón? ¿Saliste con Jipón? Sí, medio, sí. Sí, gente que tuve que sí, que sustentar, sí. ¿Qué? Bueno, sustentaste un palo. Sí, sí, sustenté. Sí, vivían un par de... Los te pegaban en tu casa. Finalizaste un par. Claveles del aire, tú claro. Pones clavel del aire. Te pegan el trompo así. Y te vas matando y debilitando. Sí. Con la apariencia linda. Sí, pero... Sí, sí, no. Te chupa energía. Sí, sí. No te diste cuenta. ¿Cuánto sale? Perdón, he dejado casa para parar el gas y me dejaron carta. Me fui a Mar del Plata. No. Con el gas sin pagar. Sí, son claro. Tremendo. Con la guita del gas. Sí. Con la guita que jode ella es tremendo. Y cuando registrás eso, ¿salís rápido o te quedás por esta cosa? Y depende. Estás pues, hablando cuenta. De pibes nocivos, pero ahora que hablamos tanto, son pibes sí. Nocivos, no, ni violencia, no. Ni nada que ver con eso, pero también. Pajero. También sí, te van. Vagoncho al 11-11. Bueno, loco, lo que pasa es que te cuesta, vos si laburás en la tele, loco, dale, ¿qué pasó? Por ejemplo, claro. Yo no es que no quiero, pero bueno, pero fuiste que no entraste laburo, ¿no? Llegás, está viendo el zorro a las 12. Llegás en la radio y está viendo el zorro. Con el sistema capitalista, claro. Pero que después. Típico nos de. Quiere que vaya claro. Y le lleves a comer sushi. Claro. Sí. Claro. ¿Y cómo? ¿Cómo salís de ahí? No, se sale. Dice, bueno, hasta acá llegué. Pero bueno, ah. Lleva su proceso la salida. Claro, después uno ve y dice, ¿por qué no me di cuenta claro. Antes? Pero es más difícil. Sí. Más difícil, ¿no? Pero sí te sale. ¿Tuviste mucho de esos? Tuvo no, mucho en general. Del aire. Tuvo mucho clavel general, del aire, no tuve tanto clavel del aire. No, tuvo mucho de... Porque tuvo mucho soltera. Después la variedad es... La variedad es el gusto. Claro. Claro. ¿Hubo alguno que vos decís... A veces podría haber cerrado, que finalmente no fue. O todos tienen, estás tranquila que todos... No, algunos podría ser. No. Sí. No fueron todas tristezas. Bueno. No. Pero Vividor no estaba... No, el Vividor no está para hacer. No, es que además... No. Sí. Noelia... No, y aparte tiene el encanto. El Vagoncho te pierde el encanto. O sea, sí, tú dices, qué está, divertido. Sí. Yo te claro. Qué bohemio. Qué romántico. Nosotros teníamos una productora que me quiero nombrar cuando empezó el programa. Sí. Tenía un novio, ¿te acordás? Que llegaron un día, fuimos a lo de otra productora de cumpleaños... Nilda. Sí, fui a Nilda y quedó el novio de esta, quedó Nilda tirado Angelica en un sillón. Sí, quedó tirado en un sillón con la barba, ¿te acordás? Un novio que tenía. ¿Qué es esto? Dormido. Quedó dormido y tirado en un sillón. Llévatelo. Por ahí se despertaba muy temprano. Llévatelo, no. ¿O era mayor de edad? No, era mayor de edad. Llévatelo, le decíamos. Sí, ahí con la barba. Tuvo que defender a una polémico. Novia. No, hablo de salir. Una novia formal de los embates familiares y de amigos diciendo, salí de ahí maravilla porque esto va a terminar mal. Bueno, tus hermanas todas hasta acá. Sí, está bien, pero las hermanas claro. Pueden ser vos decís algo nocivo. Estructuralmente celosas. Algo que era recibido con unanimidad por todos. Familia, amigos... En mi familia no... No me dicen eso en el... Yo tengo muchas mujeres, claro. Muchas hermanas. no me dicen eso en el durante, pero yo me doy cuenta por las caras, claro. Sí me lo dicen en el después. Claro. Vos también tenés bastantes hermanos. Dos. Claro. No sé si opinan o no. No, no opinan. Han opinado. No. Bueno, nunca hemos les encanta opinarle la ni, vida. De... Ni ellas de mí, ni yo de ellas. Bueno, en mi familia es al revés. Les encanta opinar. Salvo cuando se pide la opinión. Claro. Ahí, digamos, pedí opinión, opino. Si no, no. Ah, igual, si, a mí no me molesta eso. Uno hace lo que quiere, obviamente. Sí. Pero no me molesta eso porque suele ser con buena fe, con buena ley. Pero los amigos dicen, che, salí de ahí. Sí, he tenido. ¿Y siempre tienen razón los amigos o a veces usted tiene razón? No, nunca tengo razón yo. Siempre tienen razón los amigos. Pero no por ellos o yo. Suele tener razón el que lo ve afuera. Suele verlo con mayor claridad. Hubo un verano en Pinamar que Cayetano se la pasaba 40... ¿La tenés? El amigo está 50 minutos en el celular, vos fuiste a la pileta, fuiste a comer, el otro sigue hablando, le quemaban la cabeza y él también le quemaba la cabeza. Sí, es mutuo. No, era una relación... La relación que me acaba de decir. Tóxica. Lo que pasa es que después venía el pedicuro, pero... Ah, es que el pedicuro cura todo, papu. Pedicura. Y claro. Pedicura. Bueno, hasta acá, Juan Pablo, te agradezco muchísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Juan Pablo, por ahí ¿no me van a preguntar nada a mí, chicos? Lo que quieras. Yo un día, Lala sabe todo de tu vida... O hace falta que un día vaya a tomar un whisky con Lala y le cuente toda tu vida. Creo que sabe todo, pero puedes ir a tomar un whisky con ella. Después toma café, no puedes tomar café vos, ¿no? No sé si toma whisky con Lala, no puede. ¿En serio? No. Le falta a Lala, tiene glamour, para mí la veía con un whisky. Vino, algún trago también, whisky no. Whisky no. Pero sí, sí, podés. ¿Cuál es su trago preferido, Juan Pablo? Upa. A ver. El trago, me preguntaste, o bebida alcohólica. Bueno, lo que quiera. Vino puedo tomar blanco o tinto. ¿Pero depende, trago? Trago. Me gusta mucho el pisco, weón. El pisco sabor. Mm-hmm. El pisco, weón. Te digo, si vas a ser de chileno. Que también. Juan Pablo, por si vas a ser de chileno, te aviso que el pisco es peruano. Los chilenos le robaron. Sí, le sé, robaron la denominación, no pero es peruano. No me sale el acento peruano. Y el chileno tampoco, pero lo conozco. Pero lo conozco. Puede ser un chileno tomando algo en Perú también. O sea, exactamente, claro que sí. Claro. El Vero Costa, en Católica. Sí. A ver, podemos repasar. El humorista, repasar te lo tus... ¿Te lo llevas el humorista o lo vas a dejar también? ¿Te lo llevas a otra radio o lo vas a dejar? Me gustaría, si usted me lo permite, Andrés, por ejemplo, así, español, ¿cómo te sale? Un español. Me sale un narrador español, Javi López. El balón para Gracia, el remate al larguero. Es el mexicano, es el mexicano. Al larguero. Borderman. No, pues, ha pegado y en el tiro. ¡De México! La cita de italiano te sale bien. Pues claro. Italiano, dijo, estúpido. Pero sí. Pero ya había partido. La escuadra molto forte, ma il Milan. Va. Molto efficace, preciso. Allora siamo qui con la guante. Come vai? È tutto molto bene, tutto felice. Ti sale bien. Cierra Juan Pablo, yo sé cuando se cae en la transición. Por eso hay radio y todo, no vamos cuenta no vamos. Ya hubo dos o tres baches, yo creo que el tercero. ¿Sabes lo que pasa? Hay ganas de seguir, pero no hay contenido, entonces cerrémoslo. Pero porque Beli no dio bola en toda la mañana. En toda la mañana no diste bola. Beli que es medio jipón, ¿eh? No, Mariano. No vago, jipón. No, Beli es docente, no dije vago. No, muy laburante. Los pullovers, medio jipón de lana. Beli, ¿cuál va a ser el mejor país en el 2019? Vos que sabes todo el mundo. ¿Qué nos así apostamos? No sé, pregunta, no sé. No sé cualquier cosa. ¿Este no? No. A ver, vos, yo te tiramos un par de países y vos decís si está bueno para irse a vivir o decís no, porque tiene quilombo, Juan. Por ejemplo, no sé, Italia. No. Ok. España. Sí. Siempre. Portugal. Está un Francia. Problemas, pero sí. Francia. Está complicado. Sí, Francia. Venezuela. No. Colombia. Sí. Tiene también algunos problemas. Todo, no hay país que esté libre de... Uruguay. Tengo un par de amigos uruguayos que ya... Viste que nos cansamos de elogiar a Uruguay. Ya me dijeron, en serio, ojo que está empezando a robar, está empezando a ponerse la cosa Rarely. Sí, claro, el problema de seguridad tuvo heavy. Sí, me sorprendió. Me sorprendió. Hasta luego, Belic. Chao, Belic. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, gracias por todo. Señoras, señores, Perro de la Calle, a continuación por Metro 95.1. Programón el de hoy, programón. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Se despierta el día, saltos del sillón, mi corazón prende la radio. Planes arruinados, sueños renovados, Buenos Aires bostezando a mi lado. Bienvenido a la selva otra vez, el día va estrenando otro traje. Camino a la ciudad buscándome, yo soy un perro de la calle. Perdiendo la cuenta. Bienvenido a la radio otra vez, Buenos Aires va poniéndose el traje. Yo cruzo la ciudad oyéndote y soy un perro de la calle. 8 perros de la calle. La calle, ¿cómo les va? Bien. Soy animal. ¿Cómo están? El más inteligente, el más divertido, el más gracioso, el más inspirado. El que está más flaco que nunca. ¿Cómo estás, Schultz? Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien. Qué feliz estoy de que vengas. Aquí estás un miércoles con vos. Es un miércoles mejor. Estoy muy feliz. ¿Cómo se viene el pronóstico? El pronóstico hoy va a estar nubladísimo. Ay, sí. Y va quizás una llovina por la tarde. Y jueves y viernes también. Bien, ¿cómo vamos a pasar la Navidad? ¿La Navidad? ¿Tenemos pronóstico avanzado? La Navidad la pueden armar afuera. Bien. Sí, perfecto. Señor. Okay. La Nochebuena va a estar linda. Linda. Sí, muy señora. Bien. Divertido, sabe mucho de fútbol, le gusta la música y muchísimo. Buenos días, Andy Kundesov. ¿Cómo le va, Verónica? Gracias, señor. Bueno, o sea, tranquilo, tío. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Verónica? Se te ve bien hoy, ¿eh? Se te ve muy bien. Pero... ¿Dormiste, Lenita? ¿Te dejó dormir? Tiene mucha información. ¿Te dejó dormir? Me dejó dormir, ya durmió bárbaro. Y mi neurosis también me dejó hoy un poco más. Me levanté temprano, pero después pude volver a dormir. ¿Cómo estás, Verónica? Contento que estés acá, como siempre. Bien. Estamos al pie del cañón, Verónica. ¿Te molestó mucho a su compañera de vida, a Florencia, por el día de ayer? No hablé, pero internamente la verdad que está mal para el fútbol argentino, pero nosotros necesitamos cortar con esto. Bien. Y ya está ahí, y bueno, así que aquí estamos. Perfecto. Gracias, Verónica, ¿eh? Un gustazo. ¿Vino o no vino? Sí. ¿Sabe mucho de cerveza? No vino. No vino. No vino. No, tortícolis, no te miro. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo era su nombre? Perdón. Cayetano, mi Cayetano, nombre. Bienvenido a Argentina, Cayetano. Gracias, Verónica. Me hubiera gustado una presentación más acorde a la de mis compañeros, pero evidentemente no. Es un sex symbol. Ayer, escuché esto. Un amigo me cuenta que fue a ver hace un tiempo la película de Freddie Mercury. Sí, sí. Pero que la gente cantaba en el cine. No. Sí, hay una versión sin galón. Ah, mirá. Claro, ¿eh? Que la gente se pone... ¿Cómo es esa versión? Versión sin galón. ¿Qué? Están las letras y la gente dice, mamá. Ah, como un karaoke. Están las letras y la puedes cantar. Pesadilla. Sí, no, es una pesadilla. Es una pesadilla. A mí me quería morir. Te avisan. ¡No! ¡No! ¿En el cine? Sí, en el cine. Está la letra abajo y vos la cantás. Está muy sí, bien. Sí, eviten esa función. Igual avisan, está escrito, dice afuera, sing along movie. Sí, claro, pero evidentemente sí. No sé, o no sabía o no le dio importancia. Sí, evítenla, vaya a la otra. Bien. Sí. Igual debe ser gracioso. Sí. No, para vos. Esto no sería posible sin la magia, sin el savoir-faire, sin el talento, savoir-faire. Sin el talento. Del señor Pablo Zucca, bienvenido a la Argentina, Zucca. Musicalícese. Hoy con un rodete. Siempre, con un ponytail. Le da sabiduría japonesa. Claro. Astronauta, sí, claro. Samurai. Ayer empecé a ver una película con Flor y no. La terminaste no en cuatro meses. Seguir. Sí, más o menos, pero no la pudimos seguir. Porque era la historia de. Skipe. Era la historia de Neil Armstrong. El primer hombre llegó a la luna, sí. Pero en realidad, medio de la película es sobre la enfermedad de la hija. No, abandonamos. ¿Por qué dices eso? Porque querés que la historia de Neil Armstrong, claro, con Ryan Gosling y decís, quiero ver esto. Te engañan. Pero no. A medio de la historia. Y con la reina. Te voy a decir una cosa. No hay película. Sí, la reina. No hay película buena con Ryan Gosling. ¡No! No hay ninguna película buena con Ryan Gosling. No, sí, ¿cómo que no? ¿Cuál? La más conocida de todas. Ninguna. El año pasado. ¿La La Land? Déjate de joder. No hay película buena con Ryan Gosling. Bien, saludamos a Giuseppe Molina también, desde el Rejo. ¿Qué haces? Andrés. Está haciendo el conductor. ¿Qué haces, Andrés? Está sobre la nariz. Pará. Quiero aclarar algo. ¿Qué? Hace dos meses dije algo... Hoy pienso otra cosa. Empezaron los palos duros. Lo está pegando palo, ¿no? No, está invitando. Por lo único que hice fue que sentate ahí y así de ahí. Y bueno, presentamos. Y me está haciendo una parodia terrible. Ya es bullying, ¿eh? Para mí es bullying. Bueno, chicos, es un chiste, ya está. Jimena. Jimena. Lundic, por suerte, una mujer. No, te tenés que repetir. Bueno, chicos, es lo mismo. Bien. Un aplauso para Jimena. Buen día. Esto me hace acordar a un verano hace 15 años en el que Vero quedó conduciendo perro de la calle. ¿Pero vos te acordás de eso? Sí, claro. Y lo choqué. No era Verónica ahora, lo choqué. Tampoco era perro de la calle, el gran programa. Tampoco. Pero sigue sin ser. Me acuerdo perfecto, un enero. Quedé sola. No, yo hacía móviles. Y no estaba... No está grabado, por suerte. ¿Qué? No, ¿cómo se llamaba? De Caro. Ah, no. Pero yo estaba con vos, o sea, en realidad yo estaba en la calle haciendo móviles, yo me acuerdo. Sí, yo también. Y después quedó... Linda. Tutain, algún otro verano. Tutain, mirá. Sí. Es verdad, quedó Vero Lozano hace como 14 años. 14 años. Wow. Muy bien. Piña, bienvenido a la Argentina, Piña. ¿Cómo pasó la noche? Agitada, tuve una función de teatro ayer. Sí, ¿cómo dijo? Un poco. Bien. Sí, sí. ¿Actuaste? Actué de mujer, sí. ¿Cómo que no? Hiciste de mujer, ¿por qué? Maquillado, me puse esmalte en las manos. ¿Por qué? ¿Qué obrera? Porque había menos, hay menos hombres en mi compañía de teatro, entonces tuve que... yo no sabía. No, menos mujeres. Y la barba, bueno, yo a veces tengo barba también, pero... Me dejé la retado tal cual. Ahora después ¿de qué hiciste? ¿Cómo llamaba tu personaje? Rosalía. Rosalía, sí, bien. ¿Tenés sí, sí, alguna línea? Que me acuerde. ¿Pero el tono lo hacías de mujer o de hombre? Hacía de mujer todo. Sí. ¿Cómo es el ¿cómo tono? Sería el tono? Hola Rosalía, ¿cómo estás? Fue ayer, Piña, ¿no te acordás? Pero se tiene que meter en personaje. Es que lo, me se me fue, pero. Que venga, silencio que baja. Vamos a bajar un poquito. Alfredo del Col. Hola Verónica, ¿cómo estás? Bien, Rosalía. Qué lindo que estés acá. ¿Cómo despertaste hoy? Amanecí cansado, pero estoy... ¿Cansado? No, boludo. ¡Cansada! Dios mío. Bien. Se me va un poco el perfil. Bien. Hay que buscarlo un poquito más. Hay que buscarlo. Aplaudimos y seguimos buscando. Sí. Florencia, bienvenida a Argentina, Florencia. Hola, Vero. No, puede más, Vero. Ya no quiere más. Ya se cansó de saludar, Vero, me parece, ¿no? Es difícil ser alguien. Bueno, bien, muy contenta. ¿Estás contenta, Flor, realmente? Ay, te juro que estoy contenta. Pregúntale a Andrés, vimos los penales juntos, por decirlo de una forma. Yo estaba durmiendo, bueno. Él dormía y yo al lado gritaba, puteaba y de repente se levantó en el último penal. Dice, ¿qué está pasando? ¿No me escuchaste todos los gritos? Nada, literalmente, o sea, estábamos en la cama. Yo miraba un lado y él del otro dormía. ¿Desnudos? Y Elena con nosotros. No, no, Elena. Ah. Aparte estaba mirando el partido. Muy mal Armani en los penales, muy mal. Sí, pero igual... No, porque para. No, estoy de acuerdo con vos, Calle. Bueno, por decirlo. Estuvo cerca en dos penales de sacarla. Por eso, muy mal. No. Muy mal. No, había uno que era relativamente sencillo. Para mí, mal Armani. Mal Armani en los penales, pero no ayer. Ya viene mal Armani. Mal la selección, mal en River con los penales, Yo ya les dije lo que pienso, que para mí... Fue muy estresante todo lo que pasó... que se juega acá, que se juega allá, que Madrid, que no, ahora la culpa nuestra. Y todos relajaron y para mí pasó eso. Pero igualmente ganamos lo más importante. Sí, así que, pero igual para mí queda empañado. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo como neutral. Como neutral. Por supuesto que el triunfo de River contra Boca a esa final es historia pura. Es historia pura y va a quedar para siempre. Bueno, tampoco tanto. Ahora, eso no quita que lo de ayer fue muy malo. Porque perdió, no perdió, perdió contra un equipo Madrid. muy inferior, muy malo lo de River ayer. A la línea, muy malo. No es que porque le ganó a Boca no se puede decir que ayer River fue un desastre. No, las dos cuentas son ciertas. No, ganó el partido más importante de su historia, sí. Y tal vez el más importante de la historia del fútbol argentino de clubes. Y te quedan 23 cuartos. Y ayer fue un desastre. Ese las dos cosas son verdad. Ese muy buen meme. Yo quiero saber que... Ese muy buen meme había un chabón agarrándose la cabeza diciendo... Voy a leer dos para que vean que no quiero hacer de mundo bostero. Voy a leer dos memes. Uno era el que vos decís, Javi. Sí. No da a leer un meme, me parece. ¿Cuál? Que no da. No pueden gastar a nadie. Pero para, dije, voy a leer de los dos para que no sea mundo bostero. ¿Qué programa escuchas? Mi amor, ¿estás bien? El de Costa Todo. Bueno, por ejemplo, uno de River dice, tranquilo, Boca, podés levantar la copa el 24 y el 31. Es bueno. Es bueno. El de River me dio mucha gracia, dice, cuando te falta 23 cuotas para terminar de pagar el viaje a Emiratos Árabes, está agarrando la cabeza, sí. Un hincha de River, es bueno también. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Es muy gracioso el video del hincha de River que baja y se entera en el aeropuerto que se quedó afuera. Se viralizó, es espectacular. Se viralizó ese video, es verdad. No. Un hincha que baja en el aeropuerto y dice, me enteré, mientras hacía migraciones iba escuchando los penales. Baja y mientras espera la valija dice, ¿y ahora qué hago? Estoy acá, lo mandé al grupo ayer. Es muy gracioso, o sea, se lo toma con humor, eso que, o sea, fue verdad todo. No, porque además, ya está, se queda de vacaciones. ¿Y qué va a hacer? No, además River juega por el tercer puesto, es casi un sinsentido, pero bueno, juega, de última, si ya fuiste, va a ir la cancha. Lo que subió, que es una cosa más de River, es la cantidad de tatuajes que se está haciendo la gente de River. Con el título de la Libertadores. Yo conozco 5 personas de amigos que se hicieron tatuajes. No, pero no todos tus amigos, todo tu mundo es eso, son todos como vos. De haber gente que se tatúa al escudo de River. No conozco a ninguno. De lo que más hay, habría que hacer alguna encuesta, pero de lo que más hay, tatuajes debe ser de clubes de fútbol, al menos en la Argentina, ¿o no? O de clubes de fútbol o de algo vinculado con algún partido de fútbol de tu equipo, debe ser de lo que más desconozco. Hay. Y yo de qué hay, de bandas, ¿no? Angarola, bienvenido a la Argentina, Angarola. Vamos, Angarola. Por favor. MVP. Ahí va. ¿Qué tal? Muchas gracias. MVP. Bien, Angarola. Presentación de la número uno de la televisión argentina. Gracias, Anga. Gracias. Muy bien. Vi un tatuaje de River de uno que se tatuó el muslo con el nombre del plantel que jugó la final con Boca y el cuerpo técnico. Uy, qué una locura, lo vi. Número, capitán, todo. Y falta Alejandro Domínguez. ¿No? Sí, y me reí. Y me reía. ¿Vos es el Chori? No, con vos. Y me reía con. Después de ver si la tenemos. No sé si casi lo escuchaste. La canción que le hicieron de Bohemian Rhapsody a Bielsa. La vi, la del Liz. ¿Cómo es? Es espectacular. Sí. Ahora la buscamos. La podemos escuchar. La quiero escuchar. Sí, sí. Es muy buena. Mira lo que es Zuka. Dedos mágicos. Pasa que hay que leer los subtítulos. Si no, no. Traducilo. Leech Boy. Marcelo. Esa es la única que entendí, es eso que traduces. Es Bueno, así no se puede, chicos. No, somos lisos. Está bien, ya se tendría contacto, pero hay que traducirlo. Ahí viene. ¿Qué pasó? Le sacaste la mejor parte. Se frustra. Bueno, pasaron 10 segundos, venía la mejor parte. Ahí viene la mejor parte. Chicos, no funciona esto. Es radio. Ahí viene la mejor parte. Amigos. Bueno, continuamos, bien, continuamos con María Verónica Lozano, con Cayetano, con todo. Bueno, voy a saludar a todos. ¿Cómo le va a Cayetano? Muy bien, ya está. Quiero decirles algo, quiero hacerle un bien a la humanidad. ¿Cuál? Está pasando algo gravísimo. Denunciar? Si vos querés, lo hago. Ay. Vos lo podés llegar a hacer, pero porque tenés algo mejor. ¿Se puede contar, no? Sí, se puede contar. ¿En serio? Sí, pero no voy a renunciar por eso. Bueno. Voy a ser muy feliz. ¿Lo quieren contar? Sí. Gabriel Schulz. Gabriel Omar Schulz. Lo voy a inseminar. Eduardo. Gabriel Eduardo Schulz. Fue a un casting y quedó. Va a ser uno de los protagonistas de la nueva serie de Diego Armando Maradona de Amazon. ¡No! El Diego hoy. No, voy a ser de Yayo Trota, uno de los que descubren a Diego Maradona junto a Francis Cornejo. ¡Dale de la Tota! No, de la Tota. Escuchame, ¿de Don Diego? Lo Dalma no está a favor de esa serie, me parece. No, ya sí. Ahora sí. Ahora está a favor. Y voy a ser de Yayo. ¿Quién la hace? La hace Amazon. Y la produce una productora internacional. Ah, no de Argentina, no la hace nadie. Sí, es una productora internacional con con Gabriel Schulz y Amazon Productions presenta. The Amazing Film About Maradona. Estoy muy feliz, voy a estar en Maradona, la serie. Puedes decir, mira ese chico cómo juega. Seguro vas a tener. A ver, tengo para, cómo era la línea de casting. Pibe, ¿vos qué edad tenés? No, vos no tenés 9 años. No, vos mañana venís con el documento, ¿eh? No, vos no sos un enano. Bueno, y así. Muy bien. Lo sentí, lo sentí. Muy bien. ¿Y qué le diría Rosalía? No, y entonces, porque yo... Rosalía. Viene Diego. Igual no puedo decir mucho del texto. ¿Por porque qué? Tengo secreto profesional. Está bien eso. El texto bien, un beso a Jorge Alvarado, escuchá. El texto lo escribió Salmerón, el mismo del Marginal. ¿Salmerón jugó en Atlanta? No. Jugó de perro, Salmerón Suárez. Exactamente. Sí, salió campeón con Banfield. Que sí, es el que ganó todo con el Marginal. El mismo autor del Marginal es el que escribió el texto de la serie de Maradona. Bien. También estás para el Marginal, ¿eh? Te veo para el Marginal también. No sé si estoy... Sí. Bueno, pero esto se empieza a filmar ahora en enero. Y voy a estar ahí. Bien. En la serie de Maradona. Estoy muy feliz. Bien. Felicitaciones, Gabriel. Muchas gracias. De verdad, felicitaciones. Muy contento. Esto es Jorge Alvarado. Me encanta. Haciendo su versión de... Gracias. De nada, Jorgito. Gracias. Vamos con todo. ¡Olé! Pensá que esto se lo tocó Alvarado a Maradona y se emocionó Diego. ¿Te acordás? Fue impresionante. Sí, en Brasil. Un abrazo y un beso. Un beso, Diego. Qué lindo. Qué lindo momento fue ese. Fue un gran momento, Mundial 2014. Se siguió el Calle. ¿Qué pasó, Calle? No, estaba mirando la repetición de los penales de River. Bueno, son 10 capítulos. Yo estoy en el primero. ¿Y se va a filmar en todo el mundo? Se va a filmar en Argentina, Barcelona, Nápoles... ¿Y a vos dónde te Punta toca? Del Este. ¿Y a vos dónde te toca? Argentina. No. Qué mala suerte. Vos no vas a llegar a nada. Te manden a Nápoles. No. Y Nazareno Casero va a ser de Maradona joven. Le toca la mejor parte. Barcelona y Nápoles. Palomino, Maradona grande. Bien. Pero a Nazareno le toca la mejor. Barcelona, Nápoles, hace toda la parte joven. Yo no podría ir casting. Sí. Ya fue el casting. Para ser de Coppola. Das Coppola. Pará. ¿Cómo sería? Diego, vos lo tenés a Jorge. ¿Qué pasa de Coppola? Guillermo no sé. Es muy... La verdad que no sé. ¿Puedes preguntar o no? Estábamos en la discoteca. Sí. De repente viene el Tony John. Sí, tendría que ahora antes de irme. El Tony John, vamos al baño. ¿Qué pasa? O sea, algo raro. Termina siendo algo raro. No, es que el Diego... Fiesta. Pedimos ravioles. De repente... Iba Faniki, cualquiera. Sí. No, a mí una vez en Cuba, fui a verlo, digo, así lo conocí en Cuba en el año 2000 y estaba con Guillote. Las anécdotas, las que no se podían contar al aire, no sé lo que eran, involucraban a... Me acuerdo un... No se puede decir, ok. tengo, quiero, están para hablar algo. Estábamos en el cielo. Internacionales. Estábamos sí, ¿qué en pasó? El cielo. Llega Naomi Campbell. ¿Están para hablar algo en serio o no? De repente, la reina de Inglaterra. Va metiendo gente. No, porque me quedé pensando esto que decía de Coppola. Yo estoy viendo la serie de Nicky Jam. ¿Qué es de Francis Ford Coppola? No, no, pero y también vi el otro día, fui a ver al cine la de Freddie Mercury. Bueno, se repite un patrón. ¿Cuál? ¿Qué tiene que ver con Bermúdez? No, bueno, no está para hablar en serio. No, bueno, está bien. Voy a bajar bolsa a la vara. Bajamos a la vara y hablamos. No, se repite un patrón, al menos en esas tres, que es un amigo muy carismático, muy copado, pero también compañero de... No spoileé cosas, guarda. Bueno, ¿de cuál? No, compañero, no spoileo nada. Compañero de los momentos malos, de los momentos turbios, de los momentos que le hacen mal al protagonista, eso digo. Ah, sí, sí. Entonces vos decís, en todas las películas se le echa la culpa a esa persona también del mal del protagonista, claro. ¿Entiendes? Como, la mala vos sos adicto, sí, la bueno, la culpa de Andy, que ibas a bailar con él, digamos, sí. No es tuya. Como si vos no fueras un adulto responsable de tus actos. Bueno, pero para mí es un tema muy interesante para charlar también, porque algún día habría que hacer la película del amigo de Freddie Mercury, del amigo de Maradona, del amigo de, en este caso, de Nicky Jam, que es porque es siempre el malo de la película, justamente, vale el término. Sí. Pero la otra persona tiene 50 años. No, bueno, pero siempre están lo que se habla de los amigos del campeón. Que en la película que... Rodrigo le echan la culpa a todos los amigos. Por eso, pero... bueno, eso digo. Pero uno es grande también. Está bien, pero sí, no. Sí, pero no. Es verdad, hay una cosa que es verdad. O sea, uno es grande y uno siempre es el último responsable de todo. Pero hay veces que decís, si vos te juntaras con gente, te dice, no, boludo, en vez de ser como, vení, vamos a tomar. ¿Quién era que me contó ayer? Ayer vino alguien, nos habló de los amigos del campeón. Sí, correcto. ¿Quién? Ahora yo te lo voy a decir. Zeta Bocio. Zeta fuera del aire. Fuera del aire. Hablando de los amigos del campeón, y es impresionante que después, cuando el campeón cae, queda muy pocos. Yo te veo muy pocos, pero el campeón está arriba. Es facilísimo ser amigo del campeón, y el campeón, y yo creo que todos los que estamos acá, en medida muy mínima a lo que puede ser un Maradona, pero todo en base a... No te puedo comparar en nada a Maradona, pero todos tuvimos algo que... En las buenas te viene un amigo, sí. Se te acerca gente y vamos a bailar, vamos no sé qué, vamos, está todo bien. En las malas, pocos. Yo una vez había una persona que no voy a decir nombra. No, hoy decimos nombres. Pero una persona conocida que era alcohólica. Y entonces yo me lo encuentro en un boliche y lo veo rodeado de sus amigos tomando alcohol. Claro. Lo saludo. ¿Y él se estaba rescatando? No. Él estaba tomando alcohol con sus amigos. Y yo lo miro y digo, che, nadie le está diciendo, boludo. Están todos los amigos y ninguno le dice. ¿Y pero qué le vas a decir? Un chabón que es alcohólico está en un boliche. Ya está, ya perdiste ese partido. ¿Qué claro, pero digo, los amigos. No, otra cosa es si él se está recuperando y los amigos le dicen, no, boludo, tomá. No, pero yo sentí, boludo, ninguno de sus amigos le está diciendo, loco, ¿qué haces? No, o sea, pero. Yo me sentí mal por él. Voy a subir bocha a la vara porque esta charla está como en lo superficial. Vamos a bajar un poco más, a profundizar. Cuando Cayeta quería dejar de fumar. Sí. ¿Cuánta energía le pusimos todos y todos tus amigos y conocidos? ¿Cuánto al juego, a que deje de fumar? No, es la misma bolsa. No, por eso, pero digo, al juego me respetaron todos. A lo que te digo es, hay un punto donde no puedes responsabilizar a los demás de lo que vos no puedes hacer. Absolutamente, es tu voluntad. Yo en un momento que no le hablo más a Cayeta que lo quiere fumar, que fume. Hay un punto donde no podés. Entonces, vos, es muy fácil venir afuera y un día vamos a estar en la fiesta de basta de todo, está Cayeta fumando y yo me estoy fumando un cigarrillo con él. Me vas a decir, che, boludo, Cayeta quiere dejar de fumar, fíjate que no sé qué. No, pero no le des cigarrillos. Vos. Hay un punto donde es lo que él, pasa que no es vas él. Al boliche para el carro. Ya está. ¿No? Boliche, noche, puto. Claro, pero lo que te digo es, hay un punto donde la persona, me imagino mucho, está los amigos del campeón que le dan cigarrillos, pero está también el que hizo, intentó, y es un flaco grande, él, Maradona, yo, vos, somos todos grandes, no puedes responsabilizar al otro. O alejate, no le hables más porque fuma. Y bueno, un punto es eso. No, pero yo. Si yo, por ejemplo, cuando Calle me dice, dejé de fumar, y me viene... Pues cambiemos el ejemplo, porque bueno, está bien, es muy razón. Chiquito ese ejemplo. Bueno, por eso. Pero sí me acuerdo una vez, y esto sí lo voy a contar con vos. Fuimos a ver el partido de Federer, Federer del Potro. En Tigre. Salimos a la exhibición que jugaron en Tigre. Exacto. Y yo me porté muy mal con Calle. Y él me dio una lección a mí. Salimos de ese partido, pues se caía, se iba a caer la tribuna y dijimos, vámonos de acá. En serio. Lo digo yo. No se cayó por suerte, pero estuvo a punto. Entonces dijimos, vámonos de acá, pues entonces cae. Y pasamos por la puerta del Casino Tigre. Y le digo a Calle, ¿entramos? Y Calle me dice, no, yo no puedo entrar acá. Dale, boludo, entremos, le digo yo a él. Y él me dice, no, yo no puedo entrar acá. Y nos fuimos. Y él me dio una lección a mí, ¿entendés? Y yo ahí entendí que le estaba haciendo mal a un adicto. Bueno, eso sí. Y ese es un ejemplo. Y él me dio un ejemplo. Pero ese es un ejemplo concreto. Y ahí yo dije, ah, no, tiene razón. Soy un pelotudo lo que estoy haciendo. Él te dijo, te apuesto que no entramos. No, pero ahí entendí yo lo que le estaba pasando está a él. Está bien, está bien. Y ahí dije, ah, no, claro. Cuando fuimos a Mar del Plata, ¿te acordás que hablábamos de no ir al casino? Hablábamos de ir al casino y nos fuimos para que Calle no venga. No es que dijimos, Calle, esperamos acá, fuimos al casino. Nos fuimos directamente. Claro, lo que pasa es que yo no sabía que él nunca me había contado que era adicto. ¿Entendés? Él lo ocultaba. Entonces yo no lo sabía y ahí empecé a darme cuenta. Bueno, pero la cuestión es que eso es un ejemplo. Por ejemplo, ahí sí le haces mal. Pero yo me refiero a un momento en cosas donde si él quiere entrar al casino y si él está... Y vos estás en el casino con él, vos podés hacer algo. Si sabes, podés decir, bueno, yo no voy a entrar con vos, chau. O si otro te ve y entraste y él, no lo puedes frenar. A eso voy. Yo creo que sí lo puedes. No, si sos amigo de verdad, sí. Casino es un ejemplo. Si sos amigo de verdad, casino es un ejemplo. ¿Vos buscas una persona para ejemplificar? Siento que todas las secciones... Bueno, supongo que Verónica es adicta al sexo. Sí, total. No, pero ahí no más es. Al pico dulce. Bueno, está bien, son ejemplos. No, sí, qué sé yo. Coincido más con Andy, me parece. Que hay un punto donde no podés. Es fácil jugar las 24 horas, entonces, con la persona que tenga ese tipo de adicción. Cuando decimos los amigos de campeón, los que lo rodean son los que lo incitan, eso es lo que decimos. Bueno, porque o los que le llevan. El amigo saca muchos beneficios también del campeón. Entonces es un círculo vicioso, todo es vicio. Pero si vos sos el que le lleva, le dice, en vez de decirle, no, dejate de hinchar las pelotas, yo no voy a ser el que te la bueno, trae. Es que seguramente te excluye al campeón. Ese es el problema. Entonces, ese grupo. Perdés esos beneficios que te da ser amigo del campeón. Total, sí. A cambio de decirle, no, mira, conmigo no cuentes para esto. Entonces ahí es donde el chabón te dice, entonces no somos mi amigo. Bueno, no soy más tu amigo, pero yo no voy a decir claro. Que te destruya. ¿Estás dispuesto a eso? Bien. ¿Estás dispuesto a eso? Y lo que pasa es que tenés la voluntad muy capturada, muy captada cuando estás adicto a algo o adicta a algo. Entonces, todo lo que te lleve en contra de esa adicción lo vas a expulsar también, ¿entendés? Uh-huh. Me parece que es como un círculo virtuoso, así como vicioso. ¿Qué pasó, Cash? Voy a cambiar de tema. Sí, cambiar de tema. ¿Quieren que cambie de tema? Sí, señor. Estoy a punto de pedir la abolición de las reuniones navideñas o algo por el estilo. No porque estoy en contra de Navidad, todo lo contrario, sino porque ayer escucho una conversación y creo que esto pasa en todas las familias. A ver. Voy a la verdulería. La verdulera está hablando con una compañera de trabajo y le dice lo siguiente: yo ya hablé con Tiziana y no puede ser, le dije, por lo menos por esa noche sacá la cara de culo y ponete las pilas. Bien, tiene razón la verdulera. Y Tiziana me dice, no, pero yo no la puedo ni ver. Bueno, cuando termina el brindis, si querés andate. Pero hasta la hora del brindis, cambié la cara de culo. Y yo creo que eso pasa en todas las familias. Problemas intrafamiliares. Del mundo. Sobre todo en esta época donde hay tanta familia ensamblada. No importa si está ensamblada. No, sí importa, claro que importa. Porque te toca también compartir con mucha gente que no es tu familia. Porque sí, pero tal sale con el otro. Pero pasa con un montón de gente. Te juntás con gente que no querés ver. Sí, pueden repartir caretas también. Sí, bueno, sería bueno vender caretas con cara de alegría, porque igual yo estoy en contra de eso, de los que dicen no voy a ir porque no me interesa ver a tal. Bueno, es una vez en el año. Hay no, muchas peleas bueno. Familiares, vos decís que no van a la casa, sí, y pasa muchas, eso. Sí. Yo digo que hay que ser un poco más, iba a decir, generosa no es la palabra, pero ¿me la buscás la palabra? Yo creo 40-17 años la palabra. Quiero saber oyente que tenga esta historia familiar. Yo creo que explotan la niños. En todas las casas hay todavía parientes no que nadie, no te bancas. No llamo a nadie, pero 40-17. Totalmente de acuerdo. 40-17. Atiende Rosalía, ¿eh? Sí, atiende Rosalía, bien. Para mí en todas las casas ocurre, ¿sí?, que hay un pariente que no te bancas. En todas. ¿En tu caso cuál es? No lo voy a decir. ¿Pero hay? Sí. ¿En tu caso hay? No. dale. No, no, no, a ver. Yo básicamente no tolero la reunión. Ah, bueno, directamente. O sea, yo la que no digo antes. Yo me... No, no, que no me... Me parece como me da pereza, no me gusta. O sea, Antonia es como... Me da ilusión de eso, las 12, pim, pum, pam. Sí, está bien, bárbaro. Pero yo hago un esfuerzo para esa velada. Exacto. Sí, hago un esfuerzo. Es lo que estoy diciendo. O sea, nadie lo hace por placer. O sí, sí, hay mucha gente lo hace por placer y le gusta y está bueno. A mí mucha me gusta juntarme con mi familia. La mayoría le gusta. Para mí no, no, no, no, la mayoría no. Hay muchos que no le da placer y que lo toleran, pero a la mayoría, a la mayoría le gusta. Hace una encuesta. No, a la mayoría le gusta, no, y los que van a llamar justamente eso es lo que no le gusta, porque eso es lo que dijimos, que hagan. Pero si vos te juntás 10 personas, una familia, y sí, hay 3 que no le gusta, pero así te sigue. Yo estoy, para mí es al revés. No, no, no. A vos no te gusta juntarte con tus hijos. ¿No te gusta juntarte con tus hijos? Sí, claro que sí, pero estás hablando de mis hijos. ¿No te gusta juntar con tu hermano? Sí, con mi hermano. ¿Con tus hijos? Estás hablando del hermano. ¿Y de qué hablas? ¿De un primo segundo? Es que ahí empezamos a abrir, cuando empezás a abrir el abanico, es donde aparece el embole. Igual. Bueno. Hay oyentes. ¿Tu hermano está casado? Sí. No, no, no, no, no, no, adelante. No, no, no, no, pero con mi cuñada todavía. Quiero una mamá. Mi cuñada, quiero una mamá. No, esto es acá. No, no, no. Hay oyentes. Hola, ¿quién habla? Es que no me encuentro en este lugar. Hola, ¿quién habla? Buen día, Mati de Lanús. ¿Cómo anda Mati de Lanús? Todo bien, ¿ustedes? Bien, ¿sos hincha de Lanús? Obviamente. Bien, bien, bien. ¿Qué, viste el penal de los penales de River ayer? No, no vi nada, estaba laburando. ¿Te alegraste o preferías que un equipo argentino salga campeón? Como hincha de Lanús. Quería ver el partido de Real Madrid River. Me da lo mismo quien gane. Lanús estuvo a un partido de estar ahí. Sí, no me van a hacer verdad. ¿Por qué? El año pasado. ¿Por qué? Y fue perdido la final con Gremio. Sí, claro. Sí. Un equipazo teníamos. Sí. Amigo, ¿usted tiene problemas intrafamiliares en este tipo de fiestas? Como dice Jules, ¿alguien que no se banca? No sé si alguien que no me banco puntualmente. Sino, más que nada, el hecho de gente que no ve. Paso un bondi. Perdón. Tranquilo. ¿Qué bondi era? Córrase. El 299. El que te deja en... Eso. ¿Pasa una sola vez en la vida o va a volver a pasar? No, pasa seguido. Igual yo me lo noto. Te decía, más que nada no es contra alguien, sino esa gente que no ves nunca, tíos sí. Y bla. Y que en Navidad te dicen, ¿y no, qué haces de tu vida? Ay, pero ¿por qué no estudiaste esto? ¿Por qué no estudiaste aquello? No, si no te interesó nunca ni verme y ahora... Bueno, le pasa, ahora que me hace acordar, yo tengo 40 años, no tengo hijos aún. Sí. Y hay un miembro de mi familia que cada vez que se viene este tipo de fiesta te dice... ¿Y vos para cuándo? ¿Y vos para cuándo? Mi hermana, de hecho, se cansó y quedó embarazada a propósito. Sí, se para lo bueno. A la fiesta, claro. Bien. Pero se da cuenta, ¿tengo razón o no entonces, amigo? Sí, obvio. 1-0, Jules. Para mí no tiene razón, pero bueno, mostreo por ahora de 1-1 y 100%. Pero va a ganar siempre Jules, porque nadie va a llamar para decir, mi familia está todo perfecto. Jules es ganar, es ganador. Hola, ¿quién habla? Dale otro, hola, ¿quién habla? Soy el colectivo, la concha. No, me mandá los chivos de Brian Bula y Zucca, que te mandé, por favor, para ponerlo, sí. Mientras, 40-10-7267, contabas la Navidad. Y, Angie, me das un mate, por favor. Angie. Ya es diciembre, ya podemos, como si no estuviéramos al aire, ¿eh? Sí, lo venimos haciendo de noviembre, si no me equivoco. Sexo muy bueno, vos. Te agradezco mucho. Sos divertido, sos espontáneo. Es buen compañero. Persona, sos querible, sos buen compañero. Tenés todo, sinceramente. Sabe mucho de mucho. Sabe de deporte. Sos como es muy fácil hacer radio con vos. Sí. Te agradezco mucho. ¿A mí me hablas? Sí, a vos. Sos imprescindible. Pero acá. Sos uno de esos imprescindibles. Es buen hermano. Es buen hijo. El conductor le es muy fácil, como Tina Fano. Te agradezco muchísimo. Son muy generosas tus palabras. Son muy... Sí, me elevan. Pero bueno... Pues habrá coincido. Pocas veces coincido con vos. Hay más oyentes. Sí. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Noelia. ¿Cómo andas, Noelia? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, para que Vero te quiere saludar. ¿Sí? Hola, Noelia, buen día. Bien, buen día. Qué emoción, perdón, estoy como muy emocionada contigo. Sí. ¿Qué tal? Para facilitarnos el trámite, empieza diciendo nombre, Schultz, nombre, Gabriel Schultz, ¿qué tal? ¿Qué es, vos no sos el que hace de Peter Maradona, la serie Maradona Yayo. Si querés empezar... Pero estoy de acuerdo con el maestro. Claro. Les pido a los oyentes, si quieren antes decir el nombre, empiecen diciendo Schultz tiene razón y después digan todo lo que pero quieran. No, como para facilitar el trámite administrativo. ¿Por qué tiene razón Schultz? A ver, cuente, Noé. Mira, yo soy de Corrientes, vivo acá en Buenos Aires, y todos los años, una vez al año, culturalmente tengo la obligación de ir a pasar con mi familia y con gente que no me interesa, que no la veo durante todo el año y tienen derecho a querer opinar o esto de estar todo el tiempo imponiéndote cosas. Lo que decía hoy, Case, la palabra es flexibilidad, pero a veces te cuesta también incorporar la flexibilidad a todo lo que son reuniones familiares obligatorias. ¿Vos tenés algún tema con alguien, Correntina? No, por suerte no, pero es esto, la presión de por qué no estás casada, por qué no tienes hijos. ¿Qué edad tiene Noelia? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene Noelia? 34. ¿Y no estás casada? ¿Y no tienes hijos? ¿Qué no estás? No, no, una vida desperdiciada, Noelia. No, Noelia, por favor. Por eso Papá Noel no te trae nada. ¿Te das cuenta? Y hay algo peor, todavía no me recibí, entonces... ¡No! Perdiendo el tiempo, sos un flagelo para la sociedad. Noelia, todas las correntinas que conozco... tiene un carácter tremendo. Como un carácter, son bravísimas. Puede ser, capaz que nada, conozco tres, las tres son así. Sí, mucho carácter sobre todo. Es que tienes que imponerte, no hay forma. ¿Por qué? ¿Imponerte de qué? ¿Por qué? Imponerte ante la discriminación del resto del ser humanismo porque hablas extraño. No, bueno, pero todos... Más en Corrientes no la discriminan. Cada provincia habla de manera. No, en nuestro país no se discrimina, no, obvio que no, olvidarte, ¿no? Es un tipo de cosas necesarias. Tengo muy amigo correntino, a ver si lo conoces. Le dicen el correntino, no sé el nombre. ¿Sos boludo? No, bueno. No, en serio. Le dicen el correntino. Es un tarado. Sacalo al aire. ¿Lo conoces? El programa de hoy borrá cuando lo halago acá. Vale, ¿lo conoces, el correntino? Sí, obvio. Ahí está. ¿Qué es el que hace Mandar un beso grande, no lo veas un montón. Que fue intendente, ¿cómo se llama ese? No, ese no. Espínola. Noelia. Presidente Capital, seguro. Sí. Una pregunta, ¿con quién pasas entonces el 24? Sabes que este año voy las dos fiestas para allá. Bien. Para Corrientes. Y ahí. Para en Corrientes. Bien. Y no da pararse en un momento y decir, tipo celebración, se toca la copita... Y se dice, estoy hinchada los huevos de que me pregunten por qué no me casé, por qué no tengo hijos. Para mí re da, ¿eh? Sí, da. Da, es un momento donde da, vas a estar apoyada. Que use la frase tuya. Listo. La frase tuya. Me chupa la oncha que me pregunten esto. Yo no te pregunto a vos, tío, qué haces, cuatatá. Yo no... Totalmente, estaba a punto de corregirte. Es más, su frase que se impone que los huevos. Pero perfecto. Sí, totalmente. Yo creo que lo tenés totalmente que hacer. Y después haces una rinda y ¡ay, los quiero! Me encanta venir acá. Noelia. Sí. ¿Por qué te separaste de tu última pareja hace 2 años? Por infidelidades. Muy bien, Andy, ¿cómo sabías? Sí. ¿Infidelidades tuyas o de él barra ella? No, de él. No, ¿y cómo te diste cuenta? Porque era la ex. No. Si seguía insistiendo, entonces... ¿Y ahora está con ella o quiere volver con vos? No, nunca más quiso volver conmigo, eso tampoco, la verdad, no tengo ganas de volver ahí, así que no. Uh-huh. ¿Sabe algún chiste usted, Noelia? Más o menos. A ver. Pero no... Cuéntelo sin miedo. Cuéntelo sin miedo, ¿no es? Lo sabe más o menos. ¿Cómo? Pará, que escucho muy bajo. Que lo cuente el chiste sin miedo. Ah, chistes. No, chistes son muy naif. No, cuente. Chistes naif. Iba un pollito cruzando la calle y venía un camión y dijo, oh no, me atropella. Onomatopeya, muy bien. Muy bien. Escúchame, Noelia, ¿me haces un zapucay? No puedo en este momento. ¿Por qué? Porque son muchos los nervios, no me salen. Hágalo, le vas a hacer bien para los nervios. Porque sí, hablando con ustedes, son muchos años de... Hágalo, haga un zapucay. Ay, Dios. No me sale. Hágalo. A mí, ¿no? Bueno, chuca, por favor, lo grabado. Sí, totalmente. Ah, yo mirando a otro país, a perder tema las esperanzas. Ambos se jura, jugué, y brota paloma blanca. ¡Ay, ay, ay! Era el mejor mozo del mundo, nos traía Café de Honduras a los 10 días dijimos, este pibe la va a romper en radio acá, y de repente no tenía no. RT, lo bajaron, chao, no lo dieron nunca más, no lo dimos más, pero por suerte me dejó grabado esto. Este va dedicado para mi amigo el Cayetano. A ver. Este va dedicado para mi amigo el Polaco. Qué rica la manzanita, qué rica y el sabor, qué rica la manzanita, qué rica y el sabor. ¡Qué por Dios! Bien, un beso, amiga. Chao, Noelia. Chao, Noelia. Chao, dame otro. Chay, me miras de. Me chupa la. La oncha. La oncha, la oncha. Hola, ¿quién habla? La oncha. Jingle Bell. Hola. Hola. Sí, tu nombre. ¿Qué haces, Andy? Tomás, te habla. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, bien, bien. ¿Qué edad tenés, Tomás? Yo tengo 30. ¿A qué edad laburás? Sí, tengo un negocio. ¿De qué? Vendo autos. Ah, ¿y se están vendiendo los autos? Sí, está medio parado, está complicada la cosa. ¿Una la marca en particular o de todo? No, usados, usados. ¿Nuevos o usados? Usados, te acabo de contar. Usados. Buenas tardes. Entendí eso. ¿Están muy caros los autos hoy? Y sí, la verdad que sí, están muy caros. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a precios viejos y aumentó todo una locura. ¿Cómo hago para darme cuenta si voy a comprar un auto usado y para que no me caguen, digamos, de que está en buen estado? ¿Cómo sí, buena pregunta. Gracias, bueno. Y buena pregunta. Hay ciertas cosas que mirar para, bueno, darte cuenta del uso que puede llegar a tener el auto. Bueno, pero, por ejemplo, la cantidad de kilómetros, ¿es importante? Y es importante, sí, lo que pasa es que hay mucha gente que se dedica a hacer las cosas mal y te toquetea kilometraje. Ah, bueno, pero eso, no digamos eso porque la trucha argentina le da vergüenza. Yo vendí el mío en 95.000 kilómetros, lo tuve 10 años. Es muy poco, ¿no?, lo que hice, o es mucho. Es poquito, sí. Uh-huh. Pues vas con la moto vos, para todos lados, ¿o no? Ya casi no lo usaste. El tuyo estaba muy bien usado, muy bien usado. Claro. Lo usabas, digo. Muy bien. Siéntame, ¿cómo dijo se llamaba, amigo? Tomás. Tomasito. ¿Tengo razón o no? Dígalo de una vez. Sí, tenés razón. Gracias. No, pero llaman todo. Que... administrativamente, es un tema administrativo. ¿Estás arreglado con Rosalía? No, de ninguna manera. Sí. Igual buscaste un tema muy fácil para tener razón. Chul. No, querido, no importa de qué tema hable yo, siempre tengo razón. A ver, pero cuente el tema. Bueno, el tema es así. Yo tengo a mi suegro, que tiene la misma edad que mi concuñado. Y hay conflictos porque obviamente mi suegro no quiere ir a la casa de mi concuñado no quiere ir a la casa de mi suegro, entonces lo... Pero ¿por qué? Lo que me pasa es que me pierdo, no sé cuál es concuñado. Concuñado es... El esposo de mi cuñada. Claro, exactamente. El marido de su cuñada. Exactamente. Pero el que tenga la misma edad no es inconveniente, evidentemente no se llevan bien. Ya, ahí obviamente hay roces, ahí no hay una buena relación. Pero bueno. Bueno, bien amigo, un abrazo. No hay remate, no hay nada. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Arrancamos con qué música. ¿Qué estás para escuchar, María Verónica Lozano? Jules, hay que seguirlo a Jules. Sí, está. Le había dicho a Zucca. Lo que diga Jules. Y le había dicho Zucca, bueno, un temita, un tema para levantar, un tema que... Sí, levanté, buena vida, ya terminé el año. Sí, ¿qué tenemos, Jules? Y no sé si Zucca se acuerda. Sí, claro que se acuerda. Zucca está en cualquiera. Tío, ahora, diciembre. Mira, mira. Vamos arriba, vamos arriba. La conga de Catunga ya viene. ¿Qué es la conga de Catunga? Cargando. La conga, no escuché nunca de Catunga ya viene. Cargando. Vamos, Sinclair. ¡Vamos, Sinclair! ¡Arriba! Verónica Rosano en Caicos. No, tequila. 1991. No, esa tequila. Ah, no. 2000 algo. Sí. Bailando. Sí, claro, no, al cielo. Iba al cielo, sí. Iba a Palladium. Estaba bailando con Luli Salazar. Iba bailando con Luli y ella hacía. Adrián es más tiempo. Este es Caicos, ¿verdad, eh? Es malísimo ese tema. Es divino, es divino. Todo es divino, tema de boliche, bro. Boliche para levantar el boliche de Zucca. ¿Boliche de Zucca ahora? Todo el tema de Zucca, bueno, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en un show de Boliche de Zucca. Dale, vamos, Zucca, vamos. Con las salvitas, claro que sí. Porque se viene 2019 y lo vamos a recibir con todo. Bien, bien, bien. El tema con Silvio me gusta. Mira, Marquito, vos sos todo. Mira, Marquito, bien. Vamos adelante, bien. Mira Rosalía, ¿cómo está? ¡Vamos, Rosalía! ¡Se quedó Marci, mira! ¡Arrancó el pelcito! ¡Vamos! ¡Ahí está Maradona! ¡A los Jules! Claro que sí. Y dice así. Todos con la manito para arriba. Ladra con pisto, ladra. Ladra con pisto, ladra. Hace mucho tiempo que es una sirena. ¿Crees que estabas rapeando? Una sirena prenavideña. Ah, la sirena prenavideña en la vivo. La sirena prenavideña para todos los oyentes de Pro. Rosalía de va a tirar una sirena que es para como que empezó el fin de año, ¿eh? A partir de la sirena de fin, empezó el fin de año. Marquito, mira, después te has arrepentido de no grabarlo. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos, piña! Maestro, no, no, esto no, no, es fiesta, papá. Música. Esto pero es fiesta. Pero está bien. Deja de silbar. Pero estaba llegando Barili. Deja de silbar. Escuchá, Vero. Chicos. Escuchá, Verónica. Escuchá, fiesta. Para Cristina, lleva. Fiesta, sí. Quilombo. Fin de año. No, no, no. Para no, no. Para que te vea. Esto le gusta a la gente, papi. Fiesta. Y sacó a bailar Barili a Cristina. Jules se queja, está bien. Está bien que se queja. Mira, Matías, cómo baila con la Natalia. No era para hacerte enamorar. Vamos, recitando. ¿Esto te gusta? Yo te avisé. Vamos. Yo te avisé. Palmera. Vamos. Apretando ya las letras, ¿viste? Cuidado. Yo te amé. Mi amor y yo te amé. Mi amor, yo también. Sí. Hasta ahí está bien. Estoy pensando. Ana Mazalera, un beso para Ana Mati, llegó también. Con otro corazón. Sí, ya está ahí. Ahí está, está Ana Mazalera. ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Solo te mira, pero le pasa lo malo. Ay, ay. Creo que Cayeta no sabe una letra, ¿eh? Baila muy bien, no sabe una de ninguna. No, no sabe. A ver, Zucca dice, tiene una que la sabe. Y toda la noche con amigas. No la sabe, no la sabe. Pones loquita, mamita. Me soy un gran sabedor de estribillos. Vamos todos con las palmitas porque llega fin de año, porque te lo mereces, porque trabajaste duro, duro, todo el año. Y hoy es tu día, bebé. Claro que sí, liberate. Liberate de todo eso que te comprime y te conmueve. Porque hoy es tu día, mamita. Yo bien. Excelente. Mira, Mauro. Mauro, llegó Mauro Zeta. Bienvenido, Mauro Zeta, a la Argentina. ¿Quién murió hoy? Estamos de acá, compartiendo una mañana muy divertida. Hacemos una pequeña tantita y volvemos, claro que sí. Perros de la calle. Intensidad con estilo. Boomerang.com presenta las nuevas oportunidades de trabajo de la semana. Mimo Anco incorpora estudiante o graduado en sistemas para sumar al equipo de programación como desarrollador senior. También Fredo busca analista de gestión de calidad junior con disponibilidad full time. Estas son algunas de las ofertas de trabajo que encontrás en Boomerang esta semana. Boomerang.com. Con U y sin G. Trabajos nuevos todos los días. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabés qué hay detrás del agua potable? Hay historia, hay tecnología, hay esfuerzo, hay compromiso, hay planificación, hay servicio, hay salud. AIFA. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la Nación. Cuando cambias tu celu, cambian tus salidas, tus anécdotas, tus aventuras. Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu celu usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 12 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en Argentina el 31 del 8 del 2018, el 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/promociones/plancanje. Antes que nadie, entérate de todo lo que va a pasar. Dormirse en el transporte público. ¿Viste que en general hay un reloj interno que te dice, ahora levántate que te tenés que bajar? Sí, la estación. Voy durmiendo, veo que no es mi estación y se me vuelven a cerrar automáticamente. Claro, no claro. Me puedo despertar. Antes que nadie. Lunes a viernes, de 5 a 6 a.m. Con Flor Halfon y Olivia Sor. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. En un instante te enamoró. En un instante lo proteges. Contra pulgas, power comprimidos. Acción inmediata, control total. Lleva tu salida del fin de semana a la semana. Vení a Cinemark Hoyt con un 50% de descuento en entradas los lunes y martes en salas 2D, 3D y XD. Llegan los luernes y márvados de Cinemark Hoyt para que disfrutes la semana a puro cine. Compra tus entradas en www.cinemarkhoyt.com.ar. Bases y condiciones en cinemarkhoyt.com.ar/promociones. Quiero, quiero, es el mejor colchón. En minutos, Aerolíneas Argentinas presenta Salvando las distancias en Perros de la Calle. Con Aerolíneas, no hay distancias que te separen. Especial Navidad en Dot Baby Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Este martes 18 y miércoles 19, 20% de ahorro con tarjetas de crédito macro, 30% de ahorro con tarjetas de crédito macro selecta y hasta 3 cuotas sin interés en locales adheridos. Además, 10% de ahorro y 3 cuotas sin interés en perfumerías y joyerías adheridas. Ya sabes, tus compras de Navidad te esperan en los mejores shoppings. Cartera de consumo, costo financiero total efectivo anual 0,00%. Para mayor información, consulte macro.com.ar. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. 1, 2, 3, it's time to get started.

Del 18 al 21 de diciembre, aprovecha un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia en Juguetería Zebra. Además, podés acumular más ahorro con tus puntos Quiero. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, tasas nominal y efectiva y costo financiero total efectivo anual es 0%. Ejemplo, cada 1000 pesos en 3 cuotas ahorras 250 pesos y el valor de las cuotas será de 333 pesos con 34. Más información en BancoGalicia.com. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Empezó el verano y tengo algo importante para contarles. Renault quiere que llegues a tus vacaciones más relajado. Por eso tiene para vos la mejor financiación con tasa 0% en 18 cuotas fijas y en pesos para que tengas tu 0 kilómetro. Anda a un concesionario Renault y conseguí el tuyo rápido. Facilidades cuando nadie te la hace fácil. 10 y 22 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Mucho tránsito en Buenos Aires, está diciendo las noticias, mucho tránsito. Siempre diciembre es un quilombo, ¿no? Siempre. ¿Pero por qué? Y porque la gente sale con el auto porque quiere llegar más rápido a casa y entonces hay más tránsito. Mucha gente que sale a hacer las compras de Navidad. Entonces también... ¿Gente que viene del interior o no? Gente que también viene a Buenos Aires quizás para ver a la familia. Gente que se va de Buenos Aires también para ir a ver a la familia afuera, etcétera. Bien, no sé si me... ¿No te contaste? Bueno. La explicación, pero bueno, le pusiste onda. No sé si tiene mucho... Bueno, les quiero presentar, lo conocí en el recital de Fito Páez, que tenía como su lugar vendiendo merchandising, y Fito pedía que ayuden al hogar Monteagudo, y es Horacio Ávila, que es tapicero de muebles y autos. Bueno, tiene toda su historia y es referente de la ONG Proyecto 7, Centro de Integración Monteagudo, y es para personas, hombres, ¿no?, que vivieron en la calle, que actualmente viven en la calle. El concepto principal es cambiar la marginación por integración, y tiene mucho para charlar. ¿Cómo le va, Horacio? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se puede. Bueno, primero, ¿qué es el hogar Monteagudo? El Centro de Integración Monteagudo es un lugar donde habitan 120 hombres adultos, distintas edades y distintas realidades sociales. Hay algunos compañeros que tienen algunas discapacidades, otros que son egresados del bordo, psiquiátricos, compañeros que, bueno, por distintas situaciones quedaron en situación de calle, no como una elección, aclaro, sino como consecuencia de un montón de situaciones. Y aclaro también que está el Centro de Integración Frida, que es el otro lugar nuestro, que es para mujeres cis y trans, que hay alrededor de 60 mujeres, algunas con hijos, y que es el primer lugar en la ciudad de Buenos Aires que da la posibilidad de tener un albergue a compañeras trans. Uh-huh. Y el último, donde estuvo también Fito tocando por última vez, que es el Centro Complementario Che Guevara, que es un lugar de actividades, o sea... Por eso lo llamamos complementario, es para realizar talleres, hay alfabetización, todo lo que tiene que ver con educación, arte, cultura y producción de panadería, serigrafía, enseñanza de oficio, o sea, es el complemento que permite brindar herramientas como para poder recuperar una vida independiente, digna y productiva. ¿Y cómo te involucraste con eso? ¿Cómo es tu historia? ¿Vos pasaste...? Me involucraron, te diría. A ver, en la crisis del 2001, como bien vos dijiste, yo soy tapicero con muchos años de profesión. No, ahora hace un montón que no hago nada. Sí. Si te muestro las sillones de mi casa, no lo puedes creer. Y nada, la crisis del 2001, como un montón de gente, digo, antes del 2001 había una situación de calle que tenía que ver quizás con el imaginario del croto, el linchero, la cuestión más bohemia. Sí. A partir del 2001 se transforma en una cuestión social estructural. Cuando no te queda otra, vas a parar a la calle cuando ya se te cerraron todas las puertas, digamos. Sí, como una cuestión además de marginalidad mucho más amplia, ¿no? Con mucha más cantidad de gente. O sea, hubo una foto antes y después del 2001 muy diferente. Bueno, yo laburaba, tenía que armar un alquiler, todo lo que son ¿Jamás pensaste que ibas a terminar en la calle? No, yo fui uno de esos boludos que dijo, esto a mí nunca me va a pasar. Eso está bueno que lo digas porque... Sí, yo fui uno de esos boludos. Y el tema porque... No, boludo no es la palabra, entiendo, bueno, que vos lo podés decir, porque la verdad que dijiste esto, como que no, porque la verdad que lo lógico sería que no te pase, o sea, que, no, por supuesto. Que el Estado te ayuda a que no te pase, pero la Argentina es impredecible y te pasó. No, boludo, en el sentido de crecer, que quizás estar en mi propia historia, en esto de creer un montón de espejitos de colores, ¿viste? Como esto de la de los plásticos, las tarjetas de crédito, un montón de giladas que vamos creyendo que sostienen nuestra vida, que de repente eso se te cae en cualquier momento, no es una decisión tuya, hay decisiones políticas. Vos venías pagando el alquiler, venías en el equilibrio. Venía ahí... Te diste cuenta, notaba, estaba llegando justo, claro. Pero aparte todo lo que son productos de tapicería son derivados del petróleo, o sea que... Subía con el dólar. Entonces, claro, se fue todo al diablo. Y bueno, no podía pagar más el alquiler, o sea, atrás estaba el lugar donde yo vivía y con mi hija y la que era mi mujer, y adelante el local. Bueno, tipo me bancó, la verdad que un tano genial. Claro, pero bancó, viste... Bueno, hay... algo tenía que hacer, viste. Porque, pero eso está bueno, ¿no? Digamos... Hubo una solidaridad, el tipo te bancó, en un momento el tipo dice, bueno, esto también, yo vivo de esto, de tu alquiler. Ah, por supuesto, tiene su lógica, ¿eh? Pudo bancar lo más que pudo, entendiendo que yo laburaba y que laburaba en serio. Pero bueno, no se pudo bancar más, así que bueno, vendí las pocas cosas que tenía, solucioné el tema de mi hija y demás con sus abuelos en Córdoba, y acá hacía un bolsito y siempre igual hay un documental, ¿no? Se llama Mutantes Urbanos, que ahí también lo digo, y tenía 12 pesos en el bolsillo en aquella época, 12 mangos, y con eso arranqué. ¿Y a dónde arranqué? ¿A dónde? Y a Plaza Congreso, porque era un lugar, viste, que para mí era como, iba ahí a darle de comer a las palomas con mi hijo, Nicolás, y que yo era un lugar, viste, muy... Familiar. Sí, muy... Cálido. Y además por una cuestión de supervivencia, todos los que transitamos por esto, en algún momento arrancás para la ciudad, porque ahí es donde podés sobrevivir, o sea, ahí hay... Día, hay noche eterna, tenés luces permanentes, movimiento constante, y también tenés la posibilidad de los ¿Nunca lugares. Habías dormido en la calle? Jamás. No, jamás. Por ahí. ¿Y cómo es la primera noche? Por ahí algún día de gira que te quedas por ahí, claro. Y no te das cuenta, pero no en este sentido de forzado y obligado, sin tener donde volver. Noche? Sin tener donde volver. No lo puedes creer. No hay forma de que te entre en la cabeza. ¿Viste? O sea, no hay manera de que puedas entender que cualquier ser humano tenga que estar pensando dónde va a tirarse para descansar un rato, de que no tengas... Es como que una película de ciencia ficción, ¿viste? Además, de repente tu vida desapareció, no está más, o sea, no está más tu vida y te encontrás con esto nuevo y es terriblemente angustiante, es muy doloroso. La primera noche es la peor de todas, la peor de todas. Es como... algo que no te puedes olvidar jamás. Y además imagino que capaz que hay otros ahí y empecés a mirarlo y capaz que tuvieron toda la vida pero vos no los veías porque no te importaba o porque no estabas en la tuya, ¿no? Y de repente sos uno de los que duermen en la calle. Sí, eso fue lo que todo eso, ese lugar es muy emblemático para mí hoy, pero digo, paso que yo ya había un barcito que poner un café con leche que con 2 medialunas te valía 1 peso con 20. Entonces con eso, viste, sobrevivías con los 12 mangos. Y en ese lugar había un montón de gente que estaba ahí, viste, con sus bolsas y un montón de cuestiones. Y vos mirabas eso y, claro, como tenía una lógica, viste, de que la gente hacía tiempo en el lugar, viste, que pasa por una cuestión cultural, cuando estás mucho tiempo en un lugar y no consumiste, empezás a poner incómodo. Claro. Bueno, no, esta gente no. y después vi que enfrente, cuando salí, porque me sentí incómodo de no estar consumiendo, cuando salí, había un montón de gente ya durmiendo en la biblioteca del Congreso. Y ahí, como dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué pasa acá? Como... y así que me crucé para hablar con ellos, para... Bueno, me sentía parte de eso, aunque claro, nunca lo había visto quizás en otro momento, como vos decís. Así que un compañero Rulo, que después no lo vi más, él me dijo, así de sencillo, che, acá tenés una manta, ahí está el termo y el mate, tomá todo lo que quieras, yo me voy a dormir. Y me mangué un cigarro. Es como una cuestión muy, viste, de simple, sin preguntas, sin cuestionamiento. No. Eso es un código, ¿no? Es importante. No te preguntas ni cómo llegaste, ni a dónde vas, ni qué vas a hacer, ni por qué es. Acá está la manta, acá está el mate. Y además como asimilando, viste, que si estás ahí, te pasó, ya está. Ya estás formando ahí parte. Y ahí descubrí que era situación de calle. Ahí lo descubrí. O sea, que era estar en situación de calle, no tenía la menor idea. Y descubrí la magnitud y descubrí un sinnúmero de cosas muy particulares de la problemática que nadie las ve ni nadie se entera si no estás metido. Como por ahí, ejemplo, ¿no? Tráfico de órganos. ¿Tráfico de órganos? Sí. ¿En la calle tráfico de órganos? Sí. Cuando un compañero fallece, en general siempre es un NN y si tiene documentos se los tira porque después esos órganos valen una guita cuando llega a la morgue judicial. Wow. Triste. La prostitución, ¿qué tiene que ver? Hay más prostitución de los hombres o lo de los varones que de las mujeres en la calle. Infinidad de veces viene gente muy cheta a ofrecerte la posibilidad de tener sexo a cambio de un baño o algo para comer, ¿no? Muy loco. Sí, de una sí vienen. Muy caretas, ¿no? Estos que... Pero bueno, un montón de cosas que tienen que ver con eso y... ¿Cuánto tiempo estuviste, sí? Yo estuve 6 años peleándola, más o menos. ¿6 años? Sí, más o menos. Igual un día... Pero algo que es la primera noche que vos no sabés cuándo vas a estar, tuviste 6 años durmiendo en la calle. Claro. Sí, eso lo pensás al día siguiente. Yo me acuerdo que al día siguiente, ¿entendés? Me desperté porque el sol me pegaba a la cara y me estaba partiendo la cabeza. Ponele que sería como un octubre. Y dije, ¿qué pasó? Me olvidé la ventana abierta, ¿viste? Como... Claro, no te diste cuenta, estaba en el primer momento. Me desperté y era, bueno, Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. ¿Y qué haces? ¿Y dónde te bañabas? 5 millones de personas, ¿entendés? Como, sí. ¿Dónde te bañabas? ¿Dónde vas al baño? Cosas cotidianas como... Al principio no entendés nada, entonces como que no te preocupás. Ni siquiera sé si lo tenés en cuenta. Al principio no, de hecho podés pasar hasta 3 días sin comer, ¿viste? Porque no sabes cómo hacerlo. yo estoy acostumbrado a laburar, ¿entendés? Mis hijos siempre fueron gente de laburo y yo laburé desde muy pibe. Entonces, no me sale pedir, ¿entendés? No sé caretear, no sé manguear, ¿entendés? Como, no estoy acostumbrado a eso y la mayoría de la gente que está en la calle le pasa lo mismo. Entonces, pero después, bueno, entendés que hay todo un circuito asistencialista muy fuerte, muy grande, al cual te van diciendo y te va sumando, en el cual nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, para nada. ¿Por qué? Pues la emergencia es emergencia. La emergencia vos la podés trabajar. Obviamente que tiene hambre, se le comparte el pan. Al que está descalzo, se le da las zapatillas. Pero eso puede ser en la emergencia. Si después lo sostenés a lo largo del tiempo... Es como una curita. Pero si después lo sostenés a lo largo del tiempo, lo único que haces es estancar y sostener la cuestión. ¿Tenés? No producís que el otro pueda... Pues sí, desde el Estado... Está bien que le des el pan al que está en la calle, pero dale laburo, digamos. El Estado y la Iglesia también, si querés. Todos. O sea, varios. El tema es, no hablo de la solidaridad, sino de la caridad o del asistencialismo, que son cosas distintas para nosotros. Pero digo, si yo tengo todo asegurado, tenés comer, dormir, no vas a tratar de salir. Emocionalmente estoy mal, estoy bajón, porque te quedas ahí. Y no voy si a poner mucho. Es una debilidad, la debilidad del otro, ¿no? No voy a poner mucho de mi parte como para darle vuelta a la historia, ¿entendés? Entonces por eso no estamos de acuerdo con eso. Pero sí, después tenés un montón de infinidad de lugares para todo lo que vos te podés pasar las 24 horas del día comiendo, si querés. Pero eso no está bien. Los horarios no son correctos tampoco. Porque imagínate, a las 6 arrancás a ponerte en un lugar, Rincón y Chile, emblemático de la problemática. Entonces vas a las 6, te dejas una cola hasta las 7:30 para poder desayunar. ¿Sí? ¿Qué hay ahí en Rincón y Chile? Eso es un lugar de la iglesia donde te pones a desayunar, pegarte un baño... Y lavar algo de pizza, por ejemplo. Los lugares son, la iglesia tiene un par, después está el Buenos Aires presente, que vos podés pasar la noche, te da desayuno, pero te tenés que ir a la mañana. Sí, no debería. La ley 3706, que rige desde el 2010, es muy clara que tiene que estar abierto a las 24 horas, los 365 días. Pero no es así, ¿no? Lamentablemente no. Yo hice varias notas y es como vos haces fila de noche, hay momentos que hay un cupo y el que no se queda afuera, te quedas afuera. Y a mañana se tienen que ir todos y volver a la noche para... Claro, pero una persona que se está rescatando de un montón de... O sea, la mayoría de nosotros, y nosotros hemos recorrido muchas plazas y muchos lugares de la ciudad, ponele cuando hace frío, tenés un contexto de algunos lugares, cuando pasa el frío, otros lugares, pero siempre más o menos te manejas en una zona determinada. Pero gracias, yo quiero saber, ¿cómo es la mirada de la gente? Porque vos estuviste de los dos lados de mostrador, entonces claro, yo paso caminando, veo un tipo tirado... Durmiendo, ¿cuál es la mirada esa, mira, cuando miro? Es como de, mejor me corro, es de miedo, es de asco, es de qué, en qué puedo ayudar, es invisible. Bueno, yo creo que definiste un poco todas las miradas, si querés. Hay miradas que son, hay gente que ignora directamente y no les importa. Creo que hay una cuestión social con eso que tiene que ver con muchas situaciones. También hay una parte, ¿no?, para rescatar, una parte que yo me hago cargo de la mía, ¿no? Veo a alguien durmiendo y no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, porque está ahí durmiendo. Entonces, claro, te despierto y te digo, che, necesitas algo, ¿entendés? Está bueno para hablarlo crudamente, porque a veces no sabes qué hacer. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Es una pregunta. En principio, digo, desde el lugar que cada uno nos toca, que es diferente, en principio empezar a reclamar para que los que tienen que hacerse cargo no permitan que haya personas, niños, abuelos, mujeres y hombres durmiendo en la calle. En bar de familia, eso es tremendo. Eso sería fundamental, ¿no? Los cuando hay chicos es otro... De la forma que podamos, de la forma que queramos, pero que exijamos a aquellos que tienen la obligación de cumplir con esas cosas, que no permitan que haya personas, no solo viviendo, digo, en las calles hay muchas muertes, han fallecido muchísimas personas a lo largo de estos años que uno está trabajando con esto, digo. Te hablo de una Nayara, te hablo, ¿entendés?, de criaturas de 4 meses, te hablo de un lisito que tenía 2 meses y murió de neumonía bajo un puente después de haber pasado por el Garjan, te hablo de abuelos que han muerto sentados, ¿entendés?, y que cuando vos lo ibas a tocar estaba tapado con su brazada y murió sentado, ¿entendés?, el abuelo murió sentado. Digo, son cosas que no son insignificantes para ninguno de nosotros. Después las miradas, como vos decís, Andy, tiene que ver con esto. Aquel que no le da lo mismo, que va con sus auriculares y anteojos de sol, que son una parte del sistema para que vos no te hagas cargo, porque está la cuestión del miedo también del espejo, ¿viste? Porque si yo me veo reflejado... Claro, si él está en la calle, puedo estar en las manos, ¿no? Como esto que yo te decía de haber dicho... A vos no te iba a pasar. A mí no me va a pasar. Y mucha gente no quiere mirar, porque si mira, toma conciencia y dice, ojo, que mañana me toca a mí, ¿no? Entonces, está esa. Después está la otra del que vos decís que no sabe qué hacer. Pero ese, por lo menos, cuando llega a su casa, lo que hace es esto. Te mando un mensajito de texto, porque ponerle mi celular es bastante público, o te mando un mail, o te escribe al Facebook y te dice, pasé todos los días, paso por tal lugar y veo una persona. Ah, te lo muestro, así te cargo vos. No sé si así te cargo. Y te dice, yo no sé qué hacer. ¿Qué claro, podemos hacer? Pero pide como un instructivo que, o claro, algo. Pero, o sea, como registra, lo conserva, y cuando llega a algún lugar que lo puede transmitir, lo comparte con alguien que después piensa que puede ayudar. Después está el otro que te mira con asco, ¿no? Literalmente, o te pisa la frazada cuando pasa. ¡Ay, qué horror! Y bueno, todo ese tipo de situaciones. En general también hay gente que pone mucho amor, ¿no? Ahí estaba el Escalabrín Ortiz, que los vecinos lo bancaron, ¿te acordás ese? Pechito, ese. Pechito. Alejandro. Sí. Que tenía la tele puesta en Escalabrín Ortiz y Santa Fe. Y estuvo años y los vecinos lo querían. Hizo un documental sobre Pechito, hace poquito se estrenó ahí en la ESMA. Y a mí siempre me da mucha ternura, mucho amor ver los objetos que tiene la gente de la calle, ¿no? Como su frazadita, como cuidando todo eso con mucho amor, o al menos es lo que yo flasheo, ¿no? Perdón si no es así. Pero como que se van trasladando con lo poco que tienen o lo mucho que tienen, es así, se atesora lo poco que tenés, imagino. Sí, imagínate que perdiste todo, claro. Como un poco lo que le decía Andy al principio, de alguna manera te robaron tu vida, nadie elige estar ahí, ¿entendés? Te robaron la vida, o sea, alguien te robó la vida, tomó decisiones equivocadas a nivel macro, socioeconómico, y de repente vos quedaste afuera de todo, el sistema te expulsa. Lo loco de esto es que tenés que decir, todo lo que tenés es un tesoro incalculable, claro, eso, o sea, yo conservo eso. Bueno, una radio portátil que me regaló un compañero que estaba en la calle, porque... Algo que te va de la locura, porque claro, es muy difícil no estar en la entrar dentro de la locura, ¿entendés? En una situación como esta, o sea... Y además tu familia, Horacio... Bueno, guardo esa radio como una cosa hoy por hoy, ¿entendés? Botellitas de agua, y cuando yo tuve un preinfarto en la calle, los compañeros me iban a visitar al hospital y no tenían una moneda y me compraban botellitas de agua mineral. Las guardas. Son cosas claras, son cosas como... ¿Tú tuviste un preinfarto en la calle? Un preinfarto. ¿Y cómo...? Porque hicimos una huelga de hambre en Plaza de Mayo en 2004. Yo pesaba 43 kilos. No. Y era para reclamar por los derechos de los compañeros y compañeras en situación de calle. No era por mí, sino era por todos y todas. Bueno, después de eso, obviamente, con 43 kilos me produjo un brillo. Claro. Pero bueno, Safé, estoy acá todavía. Horacio, lo que quiero saber es, también tu familia te vas alejando, porque no era un lugar, vos me hablaste de tu hija o tu hijo. Mi hija. Y vos tengo dos hijos igual, Nicolás y Lucía, pero bueno. Claro, también... pero el momento donde los ves, porque además estás como, estás por ahí, estás mal de autoestima y no tenés un lugar para recibirlo, entonces te va alejando de todo, te va alejando de una propuesta laboral, porque cada vez estás como, no, me imagino, estoy imaginando cosas, sí, que te vas quedando como que es cada vez más difícil, no es cada vez más fácil. Lo que debería hacer es, te pulsaron del sistema, bueno, se activa algo donde te ayuda a volver, pero no, cada vez te va siendo más difícil volver, es un poco así. Sí, un poco sí, pero un poco ya te digo, después te vas como sobreadaptando a la situación, y lo que haces es tratar de, todo el tiempo, viste, de sobrellevarla, pero sin dejar de ser vos, sin caer en determinadas cuestiones. Obviamente tuve situaciones de consumo, he tenido situaciones muy compleja. Y que estando ahí... El 80% de la gente, al inverso de lo que se cree el imaginario popular, empieza a consumir a partir de la problemática y no antes, no como... No es que la droga te dejó afuera, sino que estabas afuera y esto es un escape y empeora, obviamente. Sí, exactamente. Pero digo, no sé, yo estando digo en la calle le mandaba guita a mi hija a Córdoba. O sea, ¿cómo la conseguías? Laburando, obvio. ¿De qué? Es que muchísima gente labura en la calle. ¿De qué igual en esto está la discusión de que es un laburo, ¿viste? Claro. Sí. Porque el trapito es un laburo. Sí, claro. Que ahora está sancionado. La gente que quiere laburar se la sanciona en este país, en esta ciudad. Es re loco eso. El acomoda coches es un laburo. No hablo de las mafias que no la manejan los pibes de la calle, sino que la manejan ya sabemos quiénes, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, pero en la calle puedes laburar. Bueno, yo laburaba ahí en Junín y Rivadavia en un puesto de flores. Un tiempo que la mujer le dije la verdad y confió en mí y me dejó laburar. Laburaba de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Creo que me daba 20 mangos por noche, ¿entendés? Así. No está más impuesto de flesa. Y sí, paso por ahí, hace rato que no está. Y después, durante el día, bueno, dormía hasta el mediodía. De 7 iba, me acostaba en un lugar que sabía que era piola porque podía dormir. Y arrancaba vendiendo anotadores y viromes con otros compañeros. Íbamos a 11, juntábamos la moneda, sí, comprábamos entre todos y arrancamos a vender. Y así, entonces una parte me la dejaba para mí, para lo que fuera, y otra... La mandabas. Claro. ¿Y cómo saliste de la calle? No sé si salí todavía, para serte sincero. En esta de que hablamos de a vos también te puede pasar y aquí... ¿Quién no le puede pasar? Si esto claro, hoy no estás, pero... No, yo alquilo, ¿viste? Y nadie me firmó ningún papel que me diga estás exento de volver a la situación claro. De calle por toda la eternidad y el resto. No, bueno, hoy no estás durmiendo en la calle. No, pero... esto como preguntás, salir definitivamente, no sé qué, si alguien sale definitivamente dentro de un sistema que en algún momento te expulsó y que en cualquier momento te puede volver a expulsar. Claro. Lo loco de esto es que vos tenés que hacer un esfuerzo enorme. Es lo que uno le tiene que transmitir a los compañeros y compañeras con los cuales laburamos. Es decir, che... Este sistema que te expulsó, te marginó durante un montón de años y que a su vez, no sé si te quiere dentro del sistema. Te estamos pidiendo que vos hagas un esfuerzo enorme para volver a entrar a este sistema. Claro. Sin poder asegurarte de ninguna manera que esto no te vuelva a pasar. Entonces, vos explícame por qué tendríamos que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Si no tenemos nada asegurado ni nada está concreto. Digo en esto para tener en cuenta también lo que se hace... Esto que hablamos del asistencialismo y un montón de cosas que yo creo, digo, como es una frase muy vieja, bueno, yo tengo mis años, en esto de que la culpa no es del chancho, ¿viste? Quiero meterme en el hogar Monteagudo y Frida y Proyecto 7 para ver cómo podemos ayudar. ¿Cómo terminaste con todo esto? ¿Cómo terminé? Claro, con el hogar, con los que estás y, a cargo. ¿Viste? La calle te va chupando. ¿Qué es bien? La calle te va chupando. Entonces, en algún momento vos tenés que hacer un clic. O despegás o te chupa definitivamente. Entiendo. Y yo hice el clic, te puede provocar situaciones que te conviertas en un resentido social y despotriques contra toda la humanidad y no salgas nunca más. O a mí lo que me provocó es, no, como no lo podía entender... empezar a hacer cosas. Vamos para... a ayudar a los que no están. No sé si ayuda, pero para, viste como diciendo, no puede ser que vea, tú haya pasado por todo esto y no me pase nada como para hacer que otros quizás no lo puedan pasar. Para brindar herramientas. Porque no es como que estás un poco muerto, viste, si no te pasa esto y no. Y bueno, de ahí empezaron muchas cosas, son muchos años, Andy, son 18 años de armar una ley, de armar nuestros propios proyectos, de sacar nuestro libro, de participar en las universidades con nuestra visión. Y una pelea política, obviamente, sí. Porque es una situación política. Donde, bueno, ahí llegamos a una cuestión de que se nos ofrezca tener un lugar propio, porque no estamos de acuerdo con nosotros. Yo no estoy de acuerdo, es que la gente haga una cola muy miserable, mostrando su miseria para entrar a un lugar. O sea, y que te saquen a la mañana. A la vista de todo el mundo. Claro. ¿Viste? Ya demasiado cargas con eso para tener que mostrárselo a otro. Entonces, dijimos, bueno. Y bueno, ahí arrancó el Monteagudo. Bien. Lleva 8 años. ¿No? Lleva 8 años. Y pasado infinidad de personas. ¿Y, se va cuando... a, y cómo se sostiene? Una parte está con convenios del gobierno de la ciudad, que no es suficiente, no alcanza, y además no se cumple en tiempo y en forma los pagos. Y después, bueno, esto, qué sé yo, tenemos un fito, un montón de fitos que nos dan un montón de manos, y gente que, o empresas que, nosotros tenemos una enfermería propia dentro de Monteagudo, tenemos más de 70 y pico de pastilleros, con un compañero que hizo el curso de enfermería, estaba en la calle, hoy es un profesional de la enfermería y él atiende la enfermería. Por eso queremos colaborar de alguna forma, porque vos tenés 120 hombres... 120 hombres. Más las 60 mujeres y chicas trans. Más, en realidad, diariamente, entre los que tenemos lista de espera en los dos lugares, el FIA tiene más de 100 compañeras en lista de espera para poder ingresar. Claro, o sea. En Montevideo también. Y además, en el cotidiano vienen aquellos que nosotros no le podemos dar un lugar, pero vienen a bañarse, claro. Vienen a desayunar. ¿Dónde queda en Parque Patricios? Parque Patricios. Parque Patricios. ¿Y qué es lo que, en qué te podríamos ayudar? De un montón de oyentes que están escuchando que seguro también pueden aportar. En general, viste que siempre se pide lo mismo en relación a lo que es ropa, calzados, de estación obviamente, porque se modifica. Después, bueno, en este momento Alfrida necesita para sus chicos, por esto de que viene la Navidad, más allá de que uno pueda creer o no en estas fiestas o en estas fechas. No, es lindo que tenga un lugar donde pasar. Para tener sus juguetes. La Navidad se festeja ahí en comunidad, tanto en Montevideo como en Frida, como una familia. Después también necesitamos pañales, leche en polvo para las criaturas. O sea, cuestiones que tienen que ver con estamos armando una juegoteca para que los chicos puedan ahí estar. Igual están todos escolarizados, ¿no? Pero en la época de verano se corta. Que algunos pueden ir a la colonia, pero los que son muy chiquititos, lamentablemente no. Pero bueno, el tipo de ese material, no sé, para escritura, fibrones, fibra, hojas, ¿eh? Y después tenemos que tiene que ver con la cuestión edilicia de nuestros lugares, que nosotros hacemos el propio mantenimiento. Entonces, la mano de obra, la verdad que es sobra, porque todos le ponemos onda y todos... Claro, pero falta materiales. Pero bueno, los materiales son caros, a veces cuesta conseguirlos. Que yo te digo, desde pintura hasta, no sé, una bolsa de cemento, todas esas cuestiones que son muy básicas, pero que nosotros poniéndole onda la podemos utilizar, no es una cuestión que tenga que ver con la voluntad de trabajar, sino que los materiales son caros y nuestro presupuesto, imagínate, trabajamos con 400 personas por día, es demasiado cantidad de gente con la cual laburamos, manos ahí. Con 4 comidas diarias, ¿entendés? Ahí nadie se queda sin comer, y además, bueno, con un montón de actividades que tienen que ver con lo que yo te decía, ahora empezamos la producción de pan. Bueno, los compañeros tomaron la decisión de vender el pan más barato en el barrio porque sabemos que ese barrio es muy humilde y entonces como tampoco lo pueden estar comprando a ese precio o al precio que está, entonces como también tener una conciencia social del laburo, pero también pensando en que hay otros que están a un paso quizás de caer en el mismo lugar que nosotros. Vamos a ser así. Bueno, se necesita de todo, ¿no? De todo, sí. Vamos a abrir las líneas al 40-10-7-2-6-7 y por ahí hay uno que, si le viene bien, si le podemos hacer como nosotros dar el chivo, suponete que vos tenés la pinturería y nosotros te hacemos el chivo y vos podés donar las pinturas, los materiales, como hacíamos Canuto antes, hay uno que tenga ropa, después vamos a decir dónde lo puede llevar, ¿no? Vamos a dar la dirección para ver dónde lo puede llevar, en cualquier momento lo pueden llevar, ¿no? Para acercarse, para colaborar. Bueno, los pañales, la leche para los chicos. Todo. Yo creo que un montón de cosas podemos hacer y bueno, ojalá que sea así porque lo necesitan y además todo lo que fue transitando Horacio para llegar al Monteagudo y al Centro de Integración Frida, está bueno que cada uno pueda colaborar y ayudar a que ayuden, como hacemos siempre, ¿no? Hacemos mucho con la fundación, sí, pero cualquier lugar es bueno, no hay exclusividad para solidaridad de nada, ¿entendés? Igual conozco a Manuel y sé el laburo que hace, o sea, nos respetamos mucho mutuamente, quizás tenemos enfoques diferentes en algunas cosas, pero obviamente es innegable lo que viene haciendo Fundación así a lo largo de los años, o sea, eso no... Nada, vamos a tratar de todo lo que podamos ayudar al 40-10-7-2-6-7, pon un tema, si querés, Zucán, pon un tema

Bueno, yo tengo una empresa de mobiliario que arrancamos hace 8 meses con mi socio, con mucho esfuerzo, y quisiéramos donar una mesa y un set de asado para que puedan sortear ahí como regalo navideño, para que puedan usar en el Monteagudo. Bien, bien, ¿viene bien? Sí, viene bárbaro, obviamente, sí. Bueno, espectacular. ¿Cómo es la página de la mesa y eso? ¿En Facebook tenés algo? Sí, tenemos una web que es www.cocon.com.ar. Con C, quiere decir con conciencia. La idea es poder dar al recibir, poder hacer muebles con materiales sustentables y poder ayudar con cada artículo que... Me encanta, está buenísimo, está bueno el concepto. Concon.com.ar. Cocon Muebles. Cocon Muebles. Cocon, sí, Muebles, bien, bien. Jules ahí afirmando un poco. Juegos de mesa, madera, hierro, bancos, sillas y todo tipo de accesorios que se pone sobre y alrededor de la mesa. Cocon Muebles. Un abrazo, amigo, muchísimas gracias. Después vemos ahí cómo hacemos, vamos viendo para que te llegue todo, ¿eh? Para que llegue todo. Dame otro, 40-17-267. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, esto es así. Si todo ponen un poquito, vamos a ver si ayudamos en lo que podamos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Carolina me llamo. ¿Qué haces, Caro? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien. Acá con Horacio, escuchando y viendo cómo podemos sumar. Bueno, la verdad, un genio. La verdad es un ejemplo de vida lo de este chico. Te cuento, nosotros tenemos una empresa familiar, somos mayoristas de artículos de librería y amamos kits escolares para empresas, sindicatos, y bueno, quería ofrecerles, donarles 100 kits escolares para con marcadores, cuadernos. Buenísimo eso. Con un poco de todo para que puedan usar. Espectacular, viene porque hay mucha madre con los hijos, ¿cómo viene? Viene genial, la verdad que no sé cómo decirte gracias, sinceramente. No, por favor, un placer, la verdad que todo lo que es ayudar a la gente ahí me gusta. No, espectacular, viene bien, viste, vos decís, bueno, esto suma un montón, marcadores, cosas para los que tienen hijos, para los que están ahí, para estimular a los chicos a dibujar. Espectacular. ¿Cómo es? ¿Hay una página, algo para promocionarlo? Hacemos, dale. Te doy, en realidad, Mayoristas Cienfuegos, hace 40 años que estábamos en el rubro y bueno, arrancaron mis viejos y ahora estamos con mi hermano poniéndole... Y me encanta que colabore. ¿Mayorista? Mayorista Cienfuegos. Cienfuegos. ¿El triunvirato? Exacto. No tenemos nada que ver con los fuegos artificiales. Ah, nada que ver. Mayorista Cienfuegos, de artículos para... Hace mucho tiempo que estamos los dos. Ahí está. Okay. Un beso grande y gracias, amiga. Muchas gracias. Dale, un beso grande a ustedes. Buenísimo. Todo suma, 40-17-267. Lo que tengas va a sumar. Dame uno más. Hola, ¿quién habla? Hola, Nick. ¿Cómo andas, tu nombre? Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Dieguito? Bien, todo. Y yo contento porque ya tenemos la mesa, ya tenemos artículos para el hogar, para un montón de cosas, todo va sumando, así que 40-10-7267, si vos tenés algo en que crees que puede ayudar, lo que sea, te sacamos al aire 40-10-7267. Vos, Dieguito, ¿en qué estás? Mira, escuchamos, o lo que venía escuchando un poco era que estaban teniendo dentro del proyecto una sala de curación, ¿no? Una sala enfermería, ¿no? Sí, sí, una enfermería tenemos, sí. Bueno, nosotros somos una pyme que nos dedicamos a todo lo que es equipamiento de esterilización. Puntualmente estamos en los quirófanos más importantes de Argentina y queríamos quizás ver si te servía alguna estufa de esterilización, algún insumo que te sirva para la parte odontológica, me imagino. Y bueno, todos materiales que puede venir bien en una enfermería, digamos, lo que tenés. Exacto. Sí, ahí inclusive se hacen curaciones de algunas personas que tienen úlceras en la piel y cosas por el estilo, todo tipo de enfermedades crónicas como la diabetes y demás, así que todo lo que sea tenga que ver con insumos de enfermería nos viene más que bien porque es muchísima gente la que viene a esa enfermería. Buenísimo, es algo muy puntual, que a veces es difícil de donar, difícil de evitarlo más allá del micrófono, ¿no? Pero creo que les va a servir mucho. Dale, un abrazo grande. ¿Algo que promocionar? No, nada. Dale, un abrazo grande. No, muchas gracias. No es malo, no es que estamos diciendo que lo que llaman es para promocionar, pero si podemos decirlo, tampoco jode, así que viene bien. Un abrazo, amigo, bien. Abrazo. 40-10-7267, dame más que me encanta. Es así, un tren que no para en lo que sea, podemos ayudar al Hogar Monteagudo. El Hogar no, el Centro de Integración Monteagudo. Hola, ¿quién habla? Y Frida. Hola. Hola. Sí, tu nombre. Esteban. ¿Cómo andas, Esteban? ¿Todo bien? Todo bien, chicos, todo bien. Bueno, me alegro. Esteban, ¿en qué podemos ayudar? ¿Escuchaste la historia de Horacio? Sí, la verdad que sí, la verdad que es emocionante que gente se dedique así a nada, a sus iguales y porque sí. La verdad que nos rompe el pecho, nos encanta que haya mucha gente así. Sí, totalmente. Y Fito hizo un video ahí, ¿no? Yo lo vi ahí. Tiene un video ahí en la calle. Sí, Fito igual vino a tocar dos veces, vino a tocar a Monteagudo, que fue una fiesta impresionante. Con todos los muchachos, estuvo en el 2015, después le provocó toda esta cuestión del disco y demás, pero vino con un pianito a la hija ahí. Fue buenísimo. Pero en YouTube está cuando Fito tocó en el Monteagudo. Ah, eso me gusta, sí. Que lo pongan en YouTube para conocerlo. Bueno, ¿y en qué podés ayudar, amigo? Mira, nosotros tenemos una pinturería familiar, chiquita, no es la gran empresa, pero nos encantaría colaborar. Muy bien, espectacular. De 20 litros de pintura blanca. Espectacular. Bueno, están ahí disponibles cuando ellos me digan dónde la necesitan y se los alcanzamos. Espectacular, viene súper bien, ¿no? Viene pintura. Bien, la verdad que sí, tenemos esta cuestión de ponerle en condiciones los lugares, en mano de obra sobra y mucha voluntad. Y faltan cosas. Escúchame, si podés unos pinceles ahí a la pinturería también, ya que está te mangueo. Dale, ¿cómo no? Dale, ¿dónde es la pinturería? Que Jules ya está listo para la promoción de Jules. La verdad la idea no es promocionar. No, ya sé, pero decí lo cual es. Colaborar y nada, la verdad que se vuelve a repetir. Y pero la verdad que a nosotros nos hace bien también poder dar una mano también, ganamos todos acá, así que dale, decime dónde es. La pinturería es en la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires, zona oeste. Sí. Somos Quintex Merlo y nada, contentos de colaborar, nada más. Quintex. Quintex Merlo. Quintex Merlo, perfecto, perfecto. Bueno. Un abrazo grande, no sé lo bien que viene pintura, si hay otras pinturerías escuchando, es lo que más necesita. Y hay muchas, mucho más grandes que yo. Así que sí, estoy seguro que sí, así que estamos tratando de contactar a ver si pueden llamar, pero Jules, dale a tu magia. Pinturerías Quintex, del piso al techo, Quintex. Esa misma. Un abrazo grande, amigo. Abrazo. Chau, chau, me encanta esto, hace mucho no lo hacemos y ayer, viste que lo sentía, tenía ganas de que se produzca algo así porque es diciembre y porque ayudando a Horacio ayudás un montón de gente que está como él lo decía en ahí ya si estás en Monteagudo es que algo te llevó ahí, pero lo importante es que de ahí tratar que esté lo mejor posible para poder saliendo. Para poder saliendo, ¿sí? 40-10-7267. Hola, ¿quién habla? Hola, Andy. Sí, ¿cómo andás? ¿Tu nombre? Bien, Agustín por acá. ¿Qué haces, Agustín? ¿Bien? Bien, todo bien, laburando. Bueno, me alegro. ¿En qué podemos colaborar con el Monteagudo y Frida? Tenemos para la parte del baño, inodoro, lavatorio, bidet, juego para bueno. Juego de canichas para la ducha, para el lavatorio y para el bidet. Eso cómo viene. No, muy bien. Armamos el baño que es complicado. Pone cara de que muy necesario. Es como que, no sé. Y como que te daría tres besos, me parece. Claro, sí. Qué bueno, amigo, espectacular, me encanta y realmente es útil, está bueno que del otro lado, ustedes que están escuchando, entiendan lo útil que es y vos decís, bueno, yo hago esta donación y Horacio pone cara como de, uff, lo bien que viene eso. Y bueno, vamos a ayudar con eso. Dale, amigo, espectacular, ¿dónde es? Dame una página, dame algo. Estamos en Martínez, EMB es el nombre del local. ¿Cómo es? EMB. EMB, Martínez, Jules, EMB. Sanitarios. Sanitario. Correcto. MB, bombas y sanitarios. Proveedor de material de construcción en Martínez. Lo tenés en Hipólito Yrigoyen 2639. Espectacular. MB, ahí no vas del cuerpo, vení con el cuerpo. Bien, gracias. Un abrazo, amigo. Abrazo. Chao, loco, dame. 40107267, dame algo más. 40107267. Si tenés lo que sea, que puede venir bien, materiales, cosas, ropa, lo que sea, grandes donaciones, estaría mejor todavía, ¿no? 40107267, una pinturería, porque no alcanza. Agradecidos obviamente con los 20 litros, pero hay mucho más pinturería, más grandes, todo. Si estás escuchando, dale, animate a llamar al 40107267. Tengo el Facebook, si quieren, para colaborar. Porque, de Monteagudo. Centro de Integración Monteagudo es en Facebook, así, Centro de Integración Monteagudo. Está buenísimo, ves todas las fotos, ves todo lo que se hace. Y hay un, para hacer donaciones ahí, te metes. Dale, está buenísimo. Puedes directamente tener toda la información. Está buenísimo, si no llegas a comunicarte, está buenísimo. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿tu nombre? Gaby. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Escuchando la historia de Horacio? Sí. Así como la de él, también hay un montón, y bueno, lo que pueda también, colaborar, por más chico o grande que sea, sirve. Bueno, les cuento, nosotros tenemos una empresa familiar, que son todos muebles a medida, y tenemos para donarles, ya sea mesa de lumbre, para que apoyen, no sé, de guardado, cómoda, estantería, lo que dicen de estantes, para también guardar y acomodar mercadería o cosas. Todo lo que necesiten en cuanto a eso se puede llegar a donar. Dale, espectacular, ¿viene bien? Sí, viene bárbaro, eso de las estanterías y todo eso, la verdad que viene muy, muy bien. Sí, claro, espectacular. Bueno, amiga, ¿dónde es? ¿Cómo es la casa? Nuestra fábrica se llama Flash Muebles, como bandera en inglés. Flash Muebles. Flash Muebles. Bien, sí, señor. Mueblería Flash, tienda de muebles en Buenos Aires. Jorge Newbery, 1967. Un beso grande. Un beso, chicos. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Nuestros amigos de la pinturería, la pinturería que llamábamos siempre. Fíjate si se nota que hace mucho no hablamos, pues hace tiempo no hacemos esta sección. Hola, ¿quién habla? Hola, buenos días. Sí, ¿tu nombre? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andas, Darío? ¿Cómo andas, Darío? ¿Bien? Bien, acá, tranqui, laburando un rato. ¿Te dieron ganas de ayudar? Sí, me dieron ganas de ayudar. Yo estoy laburando de Uber, ¿viste? Ahora me quedé sin laburo hace un par de años. ¿De qué? Yo laburaba en una fábrica de soldadura, ¿viste? Sí. Y bueno, tuve un percance, un pequeño problema familiar. Pasó hace 4 años ya. Tuve mi señora con... Me agarró un cérvix de útero. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, falleció. Yo había renunciado a la empresa donde estaba y bueno, nada. Me quedé sin laburo, no pude conseguir, después nada, puse una pequeña feria americana en mi casa, recolectando ropa de gente, mucha gente que me ayudó. Pero nada, que me emociona un poco. Tranquilo, cada historia tiene su carga, obviamente, y bueno, obviamente entendemos y está bárbaro. Y bueno, nada, me sobró, yo ahora, gracias a Dios, pude comprarme un autito. Yo laburé de remis y ahora conseguí una chica que me ayudó a... Me alquila un auto para laburar de Uber, ¿viste? Bien, bien, bien, bien, lo que sea. Tranquilo, sí, bueno. Amigo. Y pero vos estás... Yo tenía... ¿Qué tenés para ayudar? Yo me puse en la feria americana en el tiempo ese que estuve sin laburo. Sí. Y me sobró algo de ropa. Si yo quería saber si le podía donar al muchacho, llevar algo de ropa para el hogar, para que tengan... La gente que sea, viste, tengo ropa de hombre, alguna ropa de chico, tengo algo para llevarle. Pero ¿cómo no lo vas a poder traer? Obviamente, y además, no por lo que escucho y por lo que se te nota, no es que te sobre un montón, la seguís remando, pero eso te quedó y lo querés donar y eso vale un montón porque es la gente que más se da cuenta. Muchas veces los que no les sobra nada se dan cuenta lo que es y quieren ayudar y vale un montón. Sí, viene bien, ¿no? ¿Cómo lo sentís, Horacio? Sí, no, bueno. Lamento todo lo que te pasó y buenísimo que... Sí, circunstancias de la vida, viste. Que bueno. Te hayas encontrado la vuelta como lo estás haciendo, como hacemos la mayoría. Y nada, además de que la puedes traer, te invitamos a que vengas a tomar mate con nosotros, al resto también, a todos, no solamente... A todos, que vayan a conocer. Que vengan y nos conozcan y se sienten con la gente y puedan conversar y tomar mate y compartir un tiempo. Sí. Porque además los que están ahí agradecen afuera venga, que comparte mate, charlar un poco. Dale, un abrazo, amigo, que estén bien. Voy a ver si mis hijos, tengo mi señora ahora ya sí, fueron pareja hace 2 años. Tienen las nenas y a ver si ellos pueden seleccionar un par de juguetes como para llevar también. Dale. Genial, como buenísimo. Digo que están en, bueno, digo que son 0 kilómetros, pero no, bueno. No, todo viene bien. Para los chicos, para este año. Todo bien, todo bien. Amigos, felices fiestas, feliz Navidad, gracias. Un abrazo, gracias, loco. Gracias, loco, nos vemos, un abrazo. Chao, che. 4010-7267, dale, animate, mandá, que estamos necesitando. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo andas? Sí, ¿tu nombre? Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Sergio? ¿Bien? Todo bien, laburando un rato. Bueno, acá juntando cosas a ver si podemos darle una mano a Horacio, que es muy importante el laburo que hace con mucha gente. Dale, buenísimo. Sí, yo tengo una pinturería y puedo colaborar. Y eso ahí nos viene increíble. Bueno, buenísimo. No sé qué es lo que necesita. No sé si quiere blanco, también quiere colores, lo que él necesite. Lo que puedo hacer, si no, es darle como una orden de compra por cierto monto, para que él elija lo que necesite. Eso está bárbaro, porque además es linda actividad de ir, ¿no? Sí, genial. A elegir un color, para ponerle. Sí. Me mira Horacio con cara de... Es Disney este llamado, como que necesita. necesito todo. Hablale, saludalo, Horacio, te está escuchando, saludalo vos. ¿Qué haces, Horacio? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, con los compañeros, compartiendo un poco lo que hacemos. Está muy bueno. La verdad que no... Sí, no sé qué decir, te digo, todo viene bien, pero si me decís que está esa posibilidad de elegir, digo, está genial poder ir y resolverlo de esa manera. Sí, no tengo problema. Yo lo que te puedo hacer es te puedo acercar, no sé, a donde vos me digas, te puedo acercar una carta de colores, un poco de información de los productos que nosotros comercializamos. Dale. Pintura. ¿Cuántos litros más o menos para calcular cuando los litros que vamos juntando? ¿Cuánto podés llegar a donar sin apurarte? No, le puedo ofrecer una orden de compra por 20.000 pesos, si puede ser, y él que elija lo que le alcance en ese monto. Está bárbaro. Ahí le entrego. Está bárbaro, está espectacular, amigo. Está buenísimo, y capaz que otros materiales de cosas, está espectacular, amigo. Sí, sí. Bueno, sí, te estás ganando un montón de abrazos, te digo, así que... Sí. Dale, abrazos y mate, me lo vamos a pagar con abrazos y mate. Para los abrazos. ¿Dónde es la pinturería? Empecé a escuchar tarde, pero como sé que siempre están ayudando y siempre quiero enganchar, y no sé, casualidad marqué y me contacté. Espectacular. Bien, bien. Eso no es bueno, me hubiera gustado que más ocupado, pero no se puede. Pero yo acabo de ir a producir. Lo que se puede. Pero Jules, escuche del principio. ¿Cómo es la pinturería? ¿Dónde queda? ¿Cómo se llama? La pinturería queda en Avenida Triunvirato y esquina Donado. ¿Dónde? Acá cerca. ¿Cómo se llama? Sí. Es Quintex Triunvirato. Ah, Quintex. No es la que... llamó Quintex de Merlo, también se llamó. Mirá. Ah, sí, mirá qué casualidad, ¿no? Ay, nada que ver, son dos dueños distintos. Me encanta, los Quintex son dos solidarios, me gusta. Un abrazo, amigo. Un abrazo grande, entonces. Bueno, Quintex Triunvirato, mejor protección y duración, revestimiento texturado. Quintex Triunvirato. Se viene el juicio por el nombre, ¿no? Sí. Espectacular, un abrazo, amigo. Gracias. Dame una más para cerrar, después seguiremos, pero vamos con uno más. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, Andrés. Sí, tu nombre. ¿Cómo te va, Ariel de Pintunel 2007? ¡Píntame! Ariel, hace mucho que no hablamos. Ariel donó mucho, muchas veces pintura y es espectacular. Y el 2007 era el nail. Me acuerdo perfecto. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Bien? ¿Cómo andas, Andy? Querido, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, muy contento de volver a hablar con vos, porque la verdad que hoy necesitamos más que nunca. Tan caras, además, las pinturas, las cosas. Y el hogar, sí. El hogar si no se pinta, si no se arregla, como toda casa, se viene abajo. Y la verdad que los que viven ahí y están ahí y son contenidos ahí, merecen estar en un lugar lindo y que se vea bien, obvio. Que los haga justamente olvidar lo que es estar en la calle, ¿no? Un lugar que decís esto todo, ¿no? Y excelente, aparte, sinceramente, de nuestro lado, no sabes lo bueno que es poder, aunque sea con un poquito, dar una mano, que es lo mejor que te puede hacer en el día a día. Espectacular. Decir que das un granito de arena ayuda mucho. Espectacular. Amigo, ¿qué puede donar? Le puedo dar 100 litros de pintura o 150, lo que necesite. Uy, pinceles, 150, si vamos a hacerla, hagamos la 150, pero no sé lo bien que viene. ¿Cómo está? Horacio, sí se lo vos acá, amigo. No, qué sé yo, no. Sí, viene más que bien. Obvio, sí, me imagino. Muy, muy como necesario todo. Y nada, sí. Bueno, también la misma invitación para vos, que vengas y te banques los abrazos que vas a recibir. Qué lindo. Así de simple. Eso vale más que todo, Horacio. Quédate tranquilo que vamos a estar ahí. Pero eso está muy bueno porque además los pibes quieren pintar, quieren laburar, pero bueno, no tenemos los materiales. Y con esto ellos mismos lo van a hacer, van a arreglar. Por eso va, y va a quedar espectacular, amigo. Como siempre, gracias. Dame la página, dame todo de vuelta, dame todo, no el mail. Dame la. El Pintunel 2007, pero como dicen todo, más allá de. No, ya sé, pero no nos hace bien ahí decirlo bien, dale. Dale, pintunet2007.com. Ahí lo Pintunet encontraste. ¿Pintunet 2007? No, Pintunet, ¿no? Pintunet. Ah, Pintunet. Sí. Pintunet2007.com, Jules. Estoy buscando. Para que Jules está... Tranquilo. Si Jules no lo encuentra, no sirve. Hasta que no lo encuentre... Pintunet 2007 en San Fernando, ¿estamos? Sí, señor. Claro que sí, Pinturería. Virreyes. Pintunet 2007, Pinturería San Fernando. Chacabuco 1094, San Fernando. Te pinta de punta. Amigo, es un montón lo que donaste. 150 litros de pintura, viene muy bien. Un abrazo enorme. Gracias, Andrés. Un beso a todos. Chao, hasta luego. Tenemos el de 20 litros, tenemos el de 20.000 pesos, tenemos el de 150, tenemos el de la pinturería. De a poco vamos. Muy bueno. Que arreglamos todo. Dámonos más, Jimena. 40 10 7 2 6 7, es así. Si la sentís, llamá al 40 10 7 2 6 7, que todo... viene bien para el hogar integrador Monteagudo, Frida. Vamos a ver si podemos arreglarlos, que queden lindos, darle ropa, darle juguetes como donaron, darle artículos de limpieza. Si alguno tiene pañales, una pañalería. Pañalera. Vendría pañalera, espectacular. Marta. Nunca me salió pañalera, gracias. Verónica. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. Bueno, un show de mimos también, que va a venir bien para algún momento. ¿Sí? Hola, sí, ¿tu nombre? Estoy en el baño. No, Zucca, no. Además, justo lo estoy viendo. Pensé que era verdad. Lo estoy viendo encima, sí. Esto es una cosa que sacamos de que le dieron aire en TN y quedó. Y entonces, Zucca, lo tira, está bien, hay que reírse también. Sí. Bueno, 40-10-7-6-7, estamos enganchando. Uy, se quedó sin señal, la puta madre. ¿Se quedó sin señal? Bueno. Es que vos dijiste el último. Ahí estamos. Sí, sí, no importa, que sigan llamando. 40-10-7-6-7. Dale, el de sin señal era alguien que tenía, porque igual lo vamos a contactar, tenía trajes, y entonces quería donar trajes para los que tengan una entrevista de laburo, para que puedan ir, ¿entendés? Sí. Que puedan ir bien vestidos, y que puedan, inclusive un traje se lo puede prestar a otro, lo que sea, los que haya, se pero comparte, claro. Claro, que se comparta está bien, para una entrevista de laburo, ir con buena presencia, porque el prejuicio es malo sí. para tomar, ¿no? Ahí lo tiene, hola, ¿quién habla? Hola Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, querido? ¿Tu nombre? Lucas. Lucas, estaba contándole los trajes que viene bien, parece una pavada, pero es muy importante. La verdad que sí, yo los tengo acá hace varios años, laburaba antes de traje, y por suerte ahora estoy laburando de lo que amo, que soy profe de educación física, así que los trajes los dejo de lado. Ah, perfecto. Y bueno, ¿qué podés donar entonces? Tengo trajes, tengo camisas, tengo ropa, digamos, que ya no estoy usando, digamos, de mis trabajos anteriores formalmente. Dale, viene bárbaro. Bueno, creo que va a venir bien. Espectacular, sí, viene todo bien. Lo que sea, lo llevamos ahí y se presta, se usa para una entrevista, lo que sea. Un abrazo grande, amigo. Abrazo para todos ustedes y muy bueno el laburo. Gracias, el de Horacio, por supuesto. Bueno, ¿cómo es el Facebook, Verónica? Si, el Facebook para que siga esto, que se acerque, que le lleven cosas, que vayan a conocerlos, etcétera. Ya les digo, es así porque está viendo las fotos. Es exactamente Centro de Integración Monteagudo. Centro de Integración Monteagudo en Facebook. Ahí tenés toda la información, todo lo que hacen, y tenés también un link que te lleva para hacer las donaciones. Bien. Al proyecto 7. Excelente. ¿Y hay un teléfono, Horacio? Sí o no. 49-12-35-68. 49-12-35-68. Ahí en Facebook, Integración de Centro de Integración Monteagudo. La dirección es Monteagudo 435, sí. Buenos Aires. Monteagudo 435 en Parque Patricio. Está la página, que es www.proyecto7.org.ar. proyecto7.org.ar. Están los tres centros, tal, fotos, actividades y todo. Para que la gente los conozca, vea lo que hacen. De todos los lugares y todo. Dale, proyecto7.org.ar. Gracias, Horacio, por haber venido. No, gracias a ustedes por darme este espacio y por compartir esto. Dale, vamos a ver si contá con nosotros, vamos a ver si todo el que esté escuchando, que tenga ganas, que le escriba, vayan a conocer el centro, ¿no? Sí, podemos hacer un día el programa desde ahí. Un día podemos hacer el programa desde ahí, sí, totalmente. Que vengan y que conozcan a los muchachos y vean que hay una realidad muy diferente a la que se piensa y que además es eso, se van a ir con mucho amor encima, ¿eh? Van a ir con y mucho que vayan amor. A buscar los abrazos de, sí, de los muchachos, sí, de todos y llévate lo que puedas, aunque sea, si tenés yerba, lleva yerba, sí, alimentos no perecederos, ropa, la que sea, llévalo directo. Con tu tiempo que puedas compartir con alguien que quiere charlar. Totalmente, gracias. No, gracias. De verdad, gracias. Horacio Ávila pasó por acá entonces del Centro Monteagudo, gracias a todos los que colaboraron y más que nada, no se queden como no me comuniqué. Vayan ahí al centro, fíjense en Facebook, sigan con esto que es espectacular poder colaborar. Vamos a una tanda, gracias. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. En diciembre tu Samsung liberado está en Movistar con hasta un 30% de descuento. Podés llevarte un Samsung Galaxy J4 en 12 cuotas sin interés de 625 pesos. Acércate a cualquiera de nuestros locales o ingresá a tienda.movistar.com.ar. Movistar, elegí todo. Válido en Argentina del 1 al 12 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Hay tantas maneras de comer tu quesito Adler como momentos para disfrutarlo. Por eso, siempre es la hora de un Adler. ¡Adler!

diciembre. Esta sección empezó... Cuando los mosquitos... Momento de diciembre. Esta sección empezó sin ser una sección con... Empecé el año liviano, así fue, sacate los problemas de la mochila, si estás peleado con alguien, acercate. Así empezó y se transformó en una sección salón de las distancias, pero creo que fue hace 2 años, en diciembre, si no me equivoco, en el último programa del año que hicimos. Así que tenedlo en cuenta. Bien, vamos a hablar con el doctor Cabra, dale. Todos hablan de sexo, pero pocos saben lo que dicen. El doctor K. En Perros de la Calle. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. Hola, doctor. Buen día, doctor. No se aleje del micrófono. Hola, doctor. Estamos. ¿Cómo sí, está, doctor? Papá, ¿bien? Muy bien, muy bien. John Baisaco, usted... No. Está tiene... canchero, ¿eh? Sí, eso le iba a decir. Está, tiene onda. Tiene onda. Sí, señor. Estaba fresco esta mañana cuando salí, ¿eh? Sí. Salí muy temprano y estaba muy fresco. Uh-huh. ¿Cómo estás, papi? Te extraño. ¿Está bien? Sí. Y la última semana no he visto a quien yo extraño. Es verdad. Que es... Tu nieta. Mi nieta. Sí. Muy bien. Bien. Hoy nos vemos a la tarde. Hoy nos vemos, bien, exactamente. Hace un miércoles... Miércoles de Kuznetsov, Kuznetsov varios. Bueno, obviamente tengo el chivo habitual. Siempre, gracias. Sí, si no ni venís. Sí, continúa la inscripción Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires del curso, los cursos de posgrado de sexología clínica. Les recuerdo a ustedes que escriban, les pido por favor, sexologiauva@gmail.com. Sexologiauva@gmail.com para anotarse, para inscribirse en los cursos estos. Porque va a haber una, obviamente, una... Cupos limitados. Seguro, es un cupo limitado por una selección previa que va a dirigir la licenciada... Lucía Báez Romano. Bien. Y a ella es lo que hay que escribirle. Es bien. Para médicos y psicólogos. Por el momento, médicos y psicólogos clínicos. Bien, doctor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algunas reglas para ser felices sexualmente. Escuchá, Verónica. Me encantó eso. Para que voy a anotar ya. Ay, perdón, doctor. Usted en el título ya me está engañando. ¿Hay reglas para ser feliz sexualmente? Uh-huh. ¿La sexualidad tiene reglas, doctor? La felicidad para... tiene reglas, Jules. Y le insisto, ¿hay reglas para ser feliz o la felicidad no tiene reglas? Sí, por lo menos para esta... No, para esta audición, sí. Ah, bueno, doctor, lo escucho. Para ser feliz sexualmente no es necesario... tener relaciones sexuales todos los días. Ay, Dios lo bendiga. No, mal, doctor. Dios empecé bien. Bendiga, doctor. Empecé bien, doctor. Bien. Soy feliz. No hay que todos los días. Todos dijimos bien, doctor, menos el hombre que viene el hombre diario. Ponedor. El hombre no, diario. Momento, me falta todavía una frasecita. A ver. Por lo menos en forma completa. No es necesario, por lo menos, okay. En forma completa. Una alegría, un favor. Excepto puede ser un tachangó. Un favorcito. Excepto que ambos lo necesiten. Por supuesto. Bien. Sí, no está prohibido claro. De ninguna manera tener todos los días, pero la experiencia clínica muestra que nadie puede. Uno de los dos... Siempre tiene menos ganas se comporta... insistente, terco, habla mucho y requiere... Sí, no se distraiga con las preguntas de calle, sigamos, sí. En el puesto número 2. Para ser feliz sexualmente, hablar, dialogar sobre el tema, es decir, comunicarse del menú que cada uno... ¿Qué te gustaría? ¿Qué preferís? ¿Qué es lo que no te gusta ¿Y qué es lo que no? Mira, Alfredo, no me gusta eso que me estás proponiendo. No lo veo conveniente. Está bien, está bien. Pero sí me gusta hoy, esto otro. Hoy, a lo mejor mañana cambio. ¿Quién sabe? Hoy. Mira, Jorgelina, la... no te lo quiero decir mal, pero me raspas cuando lo que pasa los brackets, que me... Sí, pero me estoy cortando todo. Discúlpame. Pásame mi violate, por favor, mi amor. Manolo. Hay no solamente rutina, hay un mapa de la rutina. Claro, una coreografía. Hay un mapa de la rutina, es decir, siempre de la misma manera, siempre la misma secuencia, siempre el mismo lugar, siempre la misma hora, siempre el mismo día. Sí. Ese tipo de cosas. Matan. Doctor, en esta le voy a... Tiene dos partes, tiene dos partes, ya lo dije. Primero la rutina mata. Sí, rutina. Pero también tiene una ventaja. Que sabés lo que viene. Que sabés lo que te gusta y lo que no te gusta. En primer lugar eso, y en segundo lugar, los reflejos de los sexuales y los que no son sexuales se encadenan unos a los otros para conseguir, entre comillas, el mismo buen resultado. Pero eso puede transformarse en rutina y uno quiere cambiar. Y cuando cambia, resulta que esos reflejos no funcionan de la misma manera como estaban diseñados antes. Este es el problema. Es bien. Como el chiste, ¿viste? El que sabes el remate, todo, cuando cambias la rutina del chiste... Muy no, bien. No, no es. Gracias, Verónica. No es un... Bueno, gracias, Verónica. No, cambia. Gracias. No. Ah, tuve para el ojito. Cambiar. Sí, sí, doctor. Pero no todo. No. Okay. No. Cambiar un poquito. Sí, sí, sí. Cambiar gobierno, poco para que nada cambie. Claro. Cambiar lo que está no, mal tanto como y dejar eso lo que no está bien. Claro. Cambiar un poco para que después podamos atrevernos a mucho más. Bien. Por ejemplo, hay gente que tiene relaciones preferentemente a la mañana. Bien. Como desayuno. No. ¿Qué quieres? ¿Un café con leche? No, vení. Chicos, sí. Cambiar puede ser hacerlo... A la noche. A la noche. O cambiar puede ser... Puede ser el lugar también, si no solamente el... O la persona, que eso... O hacerlo en la bañera y no exactamente... Bueno, estamos diciembre, papá, modo diciembre, es así. Estamos diciembre, sí, disculpe la vero. Eso es un disculpe problema. Disculpe la vero, que no se puede tomar en serio. El doctor igual, te digo. Sí, él necesita... Me falta barba. Y bueno, se compra. Amigos, les quiero decir, si quieren consultar al doctor Juan Carlos Kuznetsov, el doctor K, sí, llegó al final. Salió la plata hoy, doctor. Eso es lo que te pasa a vos, a todos tus pares que dices eso. ¿Ya terminó? ¿Ya está? 4825-3470, 4825-3470, 4855-3470, más fácil. drkuznetsov@gmail.com, en el Hospital de Clínica de Ciudad de Buenos Aires, atiende en forma gratuita, 5950-8381. En el Twitter, Dr. Casexo, Instagram, Dr. K, Facebook, Dr. Casexo o e-mediosexología.com. Se viene la segunda temporada del Atlas Digital. Me encanta. La segunda temporada del Atlas Digital se viene, y es muy bueno. Lo que tenés que aprender, todo lo que tenés que aprender de sexo, lo tenés en el Atlas Digital de Dr. K en e-mediosexología.com. Gracias, doctor. Sin embargo, hay mucha gente... que no ha entrado en el Atlas Digital y comienza por, como todo comienzo, por el primero. Exacto, el tomo 1 del Atlas Digital. Gracias, papá. Nos vemos a la tarde, 12 menos cuarto. Continuamos, tanda.

Amigos, otro miércoles, otro día ideal para frenar y cortar la semana. Por eso cortamos la semana con los vinos de Cafayate, que nos acompaña, como siempre, sommelier número uno de la Argentina. 2017, dura 3 años el título, el señor Martín Ricardo Bruno. Vamos, Martíncito. Y se suma hoy también, ya amigo, Cris Baranowski, el marketing de la bodega, que hoy está hecho mierda, no lo vamos a hacer hablar casi, pero está hecho mierda. Bueno. Llega fin de año, nos podemos dar el lujo de cerrar con la altísima gama de bodegas Echar de Cafayate, pero vamos a presentar a nuestro invitado especial, que es el invitado que sigue, pero lo hicimos pasar para probar el vino, señor Mauro Zeta. Mauro, Mauro, ¿cómo andan? Bravo, Mauro Zeta. Qué bueno que me sumen a esta sección, importante. Maravilloso. Sí. Digo, ¿por qué? Porque arrancamos, fuimos en micro, pero llegamos muy bien, micro muy cómodo. Después fuimos en avión, en turista, ahora vamos a pasar una Vines, estamos ahí tope de gama de las bodegas Echart, y pasaron de los multipremiados de Gran Linaje Cafayate las últimas semanas. Seguimos en primera porque degustamos ahora el icónico blend Arnaldo B, que ya estamos en territorio de uvas brillantes, especiales, que te dicen hola, sacame, somos 15 nada más, ¿no es cierto? Buen día, Martín Bruno, buen ¿cómo día, le va? ¿Cómo están? Muy bien acá, bueno. Por Mauro Zeta, otro nuestro... que no tiene apellido, sí. Mauro Zeta. Así estamos. El Martín Bruno, Mauro Zeta, Martín Bruno. Tendría que estar el programa de Matías Martín. Gente que no tiene apellido. Es cierto. Claro. O sea, breve, ¿no? ¿Cómo estás, Mauro? Bien. La presentación. Sí. Mauro, digo Martín Bruno, perdón. Estoy muy contento también... ya tomando. No, no, vos después te vamos a entrevistar. No. Pues, okay. Martín, ¿y si el sommelier toma, cómo es? No, ya se puede. Hay que oler. Tomar. Oler primero un poco, lo decantamos un ratito antes. Blend quiere decir que es de varias uvas, pero ¿por qué es? ¿Por qué es tope de la...? Yo quiero saber eso. Cuando un vino es tope de línea, que las uvas son mejores, hay muy pocas de estas, son las mejores y uvas. Empieza, como siempre, todo empieza en el viñedo, ¿no? Entonces vos para el vino tope de la bodega se eligen las mejores uvas. Claro. Muy rico. En este caso de Malbec, de Cabernet Sauvignon y es blend. De Tanat también, por eso es lo que se llama blend o assemblage o vino de corte, ¿no? En español, que... Muchos grandes, si bien nosotros estamos más acostumbrados, ¿no?, a que el vino sea o Malbec, o Cabernet, o Syrah, o Bonarda, sí. Pero muchos grandes vinos del mundo se hacen mezclando distintas uvas, ¿no? Y eso es algo que viene, sobre todo las regiones más emblemáticas es Bordeaux, o Burdeos en Francia, y un poco buscando lograr un vino de ese estilo en Argentina, ¿no? Un vino más... que pueda competir internacionalmente, que se pueda guardar muchos años y demás, es como surge el Arnaldo B. Arnaldo B, que es tope de gama, digamos. Está, sí. Y tiene potencial de guarda también, ¿no? Digamos. Sí, se puede guardar 10 años. 10 años. ¿Y se siente la diferencia después? Y sí, porque el vino va. O sea, cuando decimos guardar un vino, es para que mejore en la botella, ¿no? Y entonces tenemos la suerte de cada tanto probar alguna botella vieja, ¿no? Buen laburo, cuando está bien guardada, la verdad que está buenísimo ese. Te voy a hacer un baúl. Baúl es un de auto, es buen lugar para. No sé, a lo mejor no. vos tenés un montón, pero sí. No. Le quiero preguntar a Cris cuánto... pero iba a preguntar. No, si Arnaldo B y la licenciada B son parientes. Muy bueno, yo aporto un montón. Gracias, quiero saber cuánto vale este es caro. Arnaldo B está hoy casi rondando los 1000 pesos, está a 980 sugerido en Vinotecas. Bueno, por ser tope de gama hay... Sí, hay de la misma calidad por mucho más plata, digamos. No es un vino barato, obviamente. Es un vino que, como Martín contaba, ya empieza en el viñedo. Es un vino gran reserva, esto significa que para salir al mercado pasa 2 años en la bodega antes de salir, tiene 15 meses de barrica y después todo el resto hasta cumplir 2 años en botella para que el vino se estabilice. No puedo hablar más, así que lo dejo a ti. Sí. Martín, te hago una pregunta, esta es más claro. Los 10 años que vos dijiste, sí. ¿Son a partir de la fecha que dice en botella o a partir de la fecha en que lo compras? No, es a partir, siempre contamos a partir de la cosecha, ¿no? Del que dice en botella. Claro, del que dice la botella, en este caso es 2014, o sea que este vino ya tiene 4 años. Claro. ¿No? Un año de esos y un poquito más en barricas, después casi un año en la bodega también, pero ya dentro de la botella. Sí. Y después, bueno, ¿cuánto tiempo lo vayas a guardar vos? Y eso no lo dice en la etiqueta, ¿no? Porque eso es algo que yo le recomiendo, es un pedido que yo le haría a todas las bodegas, que es, estaría bueno que digan, recomendable tomar en esta época? Dejarlo 4 años, dejarlo 2, tomarlo ya. Es algo que no sé si lo dice en esta etiqueta en particular. Lo dice atrás, pero en general muchos lo dicen en la parte de atrás de la etiqueta o en la ficha técnica. Yo lo he buscado en algunos, pero no. Yo creo que está bueno, incluso sería buenísimo hasta para, ni siquiera para vinos tan de guarda, sino para vinos más jóvenes, ¿no? Que, no sé, encontrás un Bonarda o un Malbec, no importa la variedad de uva, pero un vino de 80, 90, 100 pesos, cosecha 2015 o 2014, tenés que tener mucha suerte para que ese vino esté en su mejor momento ahora. Claro. Puede pasar, ¿eh? ¿Ah, sí? O que dure mucho tiempo más. Entonces, por ahí sí, sobre todo para vinos jóvenes, bien, recomendar que se tomen. Amigos, hay un dato también, un rumor de que la bodega Cafayate va a sacar también el vino. ¿Lo puedo tirar? ¿Ya? Sí. El vino. Primicia. Martín Primicia. Bruno. Me está jodiendo. Así es. ¿Esto es cierto? Martín Bruno, curso mediano, que quiero tener el vino Martín Bruno. Así es, el año que viene van a salir. Para boludo, emocionarte, nada, con tu nombre. Claro que sí. Es para un sommelier es como un sueño. El vino sueño, Martín, ¿no? Bruno, es todo. Es poder trabajar en la bodega junto a los enólogos, elegir desde también, ¿no? Bueno, este viñedo, este otro. Otro vamos a mezclar así, bueno. Obviamente todo con, ¿no?, la guía y la ayuda de los enólogos, pues si no se queda muy bien. Es como que este programa se llamara Andy Cunesón. Andy, claro. Ahora, si vas a un restaurante, ponele, y está la carta tu vino Martín Bruno, ¿pedís un Martín Bruno? Bien. Es una pregunta peliaguda, pero y de Mauro Zeta. Mala letra, la pregunta. No, para nada, porque sabes que nunca me lo pregunté, nunca pensé. También no. Dame un Bruno. Tráeme un yo. Y cuando dice cuál es el yo, le mostrás este. Pero si el chabón te dice, che, te ofrezco Martín Bruno. Si sí, alguien soy yo, claro, boludo. Yo no quiero hacer un poco de periodismo. Si me y un también. Brunello de Montaño. ¿Qué? El nombre tiene que ver con una estrategia de marketing o tiene que ver con ego. Se llama Jorge Gutiérrez. No, el nombre artístico, Martín Bruno. No, es. Ahí está, el marketing. ¿Qué saltado? Claramente dijiste marketing y me tocaste un poco el pecho. El vino Baranowski, ¿cómo lo ves? No entra en la etiqueta. Sí. No, debe ser un vino. Es más, no, para la verdad, vino que para viernes a la noche. Vino sí. No, la verdad que honrar a Martín con el mejor sommelier de Argentina, en una co-creación con Enología, obviamente que es marketing, dijimos acá hay que hacer algo. Claro. Y lo testeamos y anduvo bien internamente. ¿Es barato el vino Martín Bruno o va a ser caro? Ay, que una pregunta que le va a contestar Tim John. Va a ser de precio medio, digamos, va a estar. Bueno, hay que ver de acá a marzo, pero entre 250... Está bien, accesible, pesos, popular. Sí. Ojo, después el vino de cartón Tincho, también. Podría ser, también. ¿Puedo hablar con el de marketing? Sí, Baranowski. El vino Talleta, ponele. ¿Puedo decir que no va a funcionar? Depende en qué segmento de precio lo querés poner. El vino Jules. Ya está, Cayetano, ya te entendió, por Dios. Hay una marca hay una marca muy parecida de Cafayate. ¿En serio? ¿En serio? No la puedo mencionar. No, claro, es otra marca. Bueno, veremos posibles. Me gusta. Un perfil del vino joven. Que van a ser dos. Entonces, los dos van a ser sin madera. Va a ser los dos con base de Malbec. Pero uno va a tener. Va a competir con Rutas. Un poquito más arriba que Rutas. Más Martín estructura, Bruno. Más concentración. Martín B. Podría ser, ¿no? Siguiendo la línea de nombre y pero si estás a que la B es segundo nombre en el Arnaldo Benito. Ah, ¿de cómo quedaría Benito Chart? Arnaldo Benito Chart. Arnaldo Benito. Y va a ver, uno va a tener un poco de Caladoc, que es una variedad de Francia, no muy conocida, pero acá en Argentina tenemos, bien, y se da muy bien. Y el otro va a tener un poquito de Tanat también. Y el que tiene Caladoc también Cabernet. Bien, gracias Martín Bruno, como siempre. El chivo del vino de Mauro. No va. Mauro Zeta, el último sabor. Mauro Zeta, el último sabor. Me encantó.

Pablo quiso probar algo nuevo y probó la apicultura. Ahora, mientras se le deshinchan las 335 picaduras en la cara, le recomienda a todos los que quieran probar algo nuevo que prueben una fanburger de cerdo Paladini. Tenés para elegir la original, la de bacon y cheddar o la criolla. Fanburgers Paladini, algo nuevo para tu paladar. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. En diciembre tu Samsung liberado está en Movistar con hasta un 30% de descuento. Podés llevarte un Samsung Galaxy J4 en 12 cuotas sin interés de 625 pesos. Acércate a cualquiera de nuestros locales o ingresá a tienda.movistar.com.ar. Movistar, elegí todo. Válido en Argentina del 1 del 12 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Si tu viaje querés armar, un experto de Almundo te puede ayudar. Llama al 0810-810 Almundo las 24 horas. Ingresa en la web o en la app o visítalos en más de 70 sucursales en toda la Argentina. Mejor atención, mejor Almundo. ¡Almundo! Por cada Toyota Yaris con cámara de estacionamiento, la cámara de la dueña de un Yaris la está rompiendo en las redes con las fotos de todos los lugares que descubre a bordo de él. Nuevo Toyota Yaris, ahora con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, válida desde el 1 de septiembre de 2018. Conoce todas sus versiones y crea tu momento. Este verano lleva tu música favorita a todas partes, ¿eh? Los parlantes Ultimate Ears tienen mejor sonido 360, son inalámbricos, portátiles, súper resistentes y hasta flotan en el agua. Ingresa a la tienda oficial de Ultimate Ears en Mercado Libre y adquirí el tuyo. Participá para llevarte uno acá en Perros. Nos contás, ¿dónde llevarías tu música? Arrobando a Ultimate Ears, Ultimate Ears y arroba Perros Calle. Y participá por uno de estos increíbles parlantes. Vi al máximo de verano con Ultimate Ears. Amigos, Mauro y Mauro presentan... Estamos con Mauro Z, lo presentamos con Nueva Z. Bien, ahora ya... ¿Por qué Mauro Z es S-Z-E-T-A? Por respeto a mi padre, porque a diferencia de mi hermano Darío... que es el... Tuvo el otro día, Darío Strand Iceberg. Considerado Iceberg. Claramente el bueno de los Z y yo el malo. Sí, claramente. Todos pensamos eso, Mauro. Sí. ¿Qué pasó? Mi primera salida en televisión al aire fue... Me bajo del subte cerca de Canal 13. Yo estaba en TN como productor de Telenoche Investiga. Y me bajo del subte y yo venía de la escuela de policiales de la agencia Tela. Me bajo, veo un tiroteo delante mío con dos muertos en un correo. Salgo por teléfono... Me conecto como productor y me tiene que presentar, creo que era María Laura, no me acuerdo quién estaba del otro lado en el piso. Sí. Y era imposible. Empezó ya, el apellido. No, claro. Y ahí Hugo Ferrer. Empezó a teclear. Mauro Sennheiber, claro. Como, sí. Bueno, y ahí quedó. Después me junté con Hugo Ferrer, no sé si en un momento que Hugo trabajaba en Radio del Plata con Ideas del Sur, vinculó y demás, y me dijo, che, ¿por qué no te cambias el apellido? Va a ser imposible que salgas en televisión. Cierto. Y él me sugirió y me dijo, Mauro, se te quedó, que le respete al apellido original. La SZ, como dos primeras letras. ¿Qué me pasó? Me siguen preguntando cómo se escribe Z, o sea que no es un problema. El problema es escribir apellido. Y Mauro, cómo se escribió, no me rompa más las pelotas. Claro. Bueno, Mauro y Mauro. Mauro Fulco, ¿cómo era Fulco? ¿Bien? Bien, ¿usted? Bien. Los dos escribieron el libro Nair, la historia desconocida sobre Nair Galarza. Sí. Que tiene un año, va a cumplir, tiene menos de un año esta historia. Y bueno, obviamente, mediáticamente fue muy importante y tuvo mucho lugar en los medios. Y un grupo de mujeres también cuestiona de, bueno, pero ¿cómo es? Se hace un libro porque es mujer y cuando hay un montón de femicidios que no tienen libro, y mucho de eso, se habló muchísimo de eso, entonces sí. Arrancaría por ahí. Dale. Porque seguramente ustedes tienen la explicación. Sí, obvio. Bueno, la idea justamente de la elección del tema responde a varios motivos, pero una central es que va a quedar claro en el libro que Nair Galarza, matando a su novio Fernando Pastorizo, es la excepción a la regla, es la tipicidad. Este es uno de los puntos clave para nosotros de transmitir. O sea, vivimos, yo en mi caso y Mauro también, pero yo lo hago en la televisión y lo expongo, les pongo como referencia, en año 2009 escribí un libro sobre cuatro femicidios en la Argentina. Porque muchas de las chicas que conozco, muchas colegas, amigas feministas, con las cuales comparto mayoritariamente todo lo que piensan, me cuestionaban esto que dicen ustedes, che, ¿por qué no escriben sobre femicidas? Vengo escribiendo desde 2009... un libro que llamó Mío de la tumba fría, que escribimos con Florencia Chévez y con Liliana Caruso, que hablaba de cuatro femicidios. Que no existía la palabra femicidio. No existía la palabra femicidio, claro. En la Argentina, no existía la ley. Era crimen pasional, ¿no? No, no, nosotros desterrábamos eso. Sí, claro, pero se llamaba así. Sí, pero trajimos de España esa frase que se le atribuía a los hombres que mataban a las mujeres, porque España vivía la pandemia femicida. Ah, o sea, ¿ustedes trajeron la palabra femicidio a la Argentina? No, nosotros. Nosotros fuimos a España, digamos, a buscar un país, o miramos en por España, por eso la trajeron a la Argentina, de, claro, España. Trajimos la idea de esta frase, Mío de la tumba fría serás, que era lo que decían los femicidas españoles al matar a sus mujeres, como un concepto genérico. Y en este marco dijimos, ¿qué pasa en la Argentina que sorprende que una mujer mate un hombre? Y la primera respuesta es, ¿por qué es atípico? No hace más que reconfirmar que vivimos atravesados por la pandemia femicida, que son hombres que matan a mujeres. Insistir con que la violencia de género es siempre de hombre hacia la mujer. Yo no soporto a aquellos que te dicen, no, violencia de género es igual en los dos sentidos. No, no es igual. No, no es igual. La violencia de género es hombre hacia la mujer. La justicia en la Argentina es machista. Digamos, no estamos poniendo en duda eso, sino que lo estamos al revés, realzando. ¿De qué modo? Diciendo, mira, ¿qué pasó para que todo un país se paralice hablando solamente en Ner Galarza y no del muerto? ¿Y qué pasó que posamos tanto la atención en Nair Galarza como personaje de la historia criminal? Una explicación que me acercan las colegas del colectivo feminista, de las más lúcidas con quienes hablo sistemáticamente, Luciana Pecker, les puedo contar infinidad de colegas, podría ser también, y es interpretable, que posemos la mirada en Nair también como parte de nuestro machismo. No nuestro, de los Mauros, digo, nuestro machismo social de que nos importe más que una chica rubia termine matando a un pibe cuando todos los días tipos matan a mujeres. Bueno, el libro aborda eso. Y después está el prejuicio clasista. O sea, la sociedad toda sospecha de una chica rubia, blanca, socialmente linda, de acuerdo a los parámetros que todos aceptamos como belleza, universitaria, de clase media, media alta, hija de un policía. No estamos hablando de un marginal, de un lumpen, estamos hablando de una chica, si se quiere, de clase media, cualquiera de nosotros, nuestra hija. Eso siempre llama la atención, ¿no? Como cuando pasa en la... Si el asesino es de la alta sociedad o una mujer de la alta sociedad, tiene otra más importancia que de... Siempre. Que lo va arriba abajo. ¿No? Bueno, como Nora del Mazo, como Robledo Puch, como Puccio, el Zunce, el todo Puccio, lo que pasa. Todo, el último todo siempre interesa más. Farré, ¿no? Sí, Farré. Sí, que es bien del estereotipo, digo, argento, de pensar que la criminalidad no puede estar relacionada con gente de plata o rubia. ¿No? El rico, porque García tiene plata, Bezunce. No tiene que robar. García Bezunce, todavía. Es trasladar lo mismo. García Bezunce, claro. Uh-huh. Es el rico, tiene plata y no tiene que robar. Básicamente es el mismo prejuicio, ¿viste? Uh-huh. Como un lombrosianismo al revés. Sí. El rubio no mata. Y antes era, el lombrosianismo era una doctrina sobre la que se basó parte del derecho penal más detestable, sobre la idea de que vos, de acuerdo a la característica física de una persona, podías atribuir qué clase de delito cometía. Okay. De hecho, la policía argentina sigue deteniendo gente por facción o color de piel, digamos, aunque no aplique de forma deliberada el lombrosianismo, lo hace. ¿Cuándo el lombrosianismo, cuándo y dónde fue legal? Fue un concepto previo 1900, 1800 y pico, ya ni me acuerdo. 1900, pero no era legal. Pico. No, era una doctrina construida. Una doctrina, sobre, claro. Después había otro, un tal César Becario, Decaria, que también mantenía esta idea de que si vos mirabas la fisonomía de una persona, podías interpretar si era estafador, asesino. Claro. Si lo querés trasladar a hoy, es una especie de portación de cara, nada. Exacto. Más que tipificaban la portación de cara y la asignaban a un delito. Bien. Cualquiera. Quiero preguntarle a Mauro. ¿A cuál de los dos? Quiero Mauro. Quiero preguntarle a Mauro. Un poco, si, no pudieron entrevistarla, si ya no dan notas. ¿Cómo es la situación? Si se lo hicieron llegar, se hablaron tipo... No por, ¿cómo es el tema? ¿Cómo surge la idea entre ustedes dos y cómo es? ¿Cómo se llega a tratar de entrevistarla, que es un personaje clave o no? ¿Se puede hacer un libro sin entrevistarla? De hecho se puede, pero nosotros, yo en mi caso entrevisto en Telefe Noticias, en este año llevo 57 entrevistas a delincuentes detenidos por distintos delitos y algunos en libertad que están ejerciendo todavía el delito en la calle. ¿Asumen que son culpables o la mayoría? Todos asumen la culpabilidad. Bien. Ese es el eje de la sección de que sale hoy, por ejemplo, a la noche, 21 horas, se llama Yo. Yo maté, yo robé, son distintas modalidades. En muy, ese marco, muy mayo todo. Sí. Muy mayo. Sí. En ese marco, o muy Tristán, en ese marco elegimos Nair por esto que dije recién, por la contraposición, digamos. Es decir, para mí la idea de que nos interese Nair no hace más que reforzar en qué país vivimos, que es un país atravesado por el femicidio. En ese marco dijimos, ¿qué nos va a interesar? Explicar esto, como primera medida en el libro, explicar lo segundo que decíamos recién, de esto de la gente nos parece, che, ¿cómo puede ser que esta chica rubia mate? O nos decían de Farré lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que este buen hombre del country sea un femicida? Y ¿qué tiene que ver su condición social y su aspecto? Bueno, y en ese punto quisimos llegar a Nair, y acá tuvo la tarea ingrata Mauro Fulco de chocar sistemáticamente con su defensa técnica, que Nair directamente nos descarta, no le interesa que la entrevistemos, interpreto yo, porque tal vez no acepte una entrevista abierta que no tenga ningún tipo de reparo. Nosotros no íbamos a fomentar una especie de icono pop. O sea, nosotros fuimos con esa clara misión de, yo te, digamos, llegado el caso, te voy a entrevistar y te voy a preguntar y te voy a repreguntar lo que te tengo que repreguntar. Vos no me podés contestar que no te acordás qué pasó. No existe eso. No. Le quiero preguntar a los dos. Sí. Mauro, ah, entonces Mauro dijo que no. Contestó y dijo que no. No, dijo que no a través de su defensa. Nos cerró sistemáticamente las puertas. No, no estoy autorizado, no quiero, no estoy autorizado. No les interesa hablar con nosotros, supongo, porque a mí me interesa. Primero, me hubiese interesado ahondar en su vida, saber quién es. Segundo, me hubiese interesado saber, porque es un debate interesante de la causa. La defensa plantea que ella fue víctima de violencia de género. Lo hace recién al día 23 de la detención. Los primeros días no lo hace. Y el tribunal dice que no encontró elementos. Es un debate interesante que tiene este expediente. Donde todavía la defensa lo que plantea es que el tribunal no tomó en serio la cuestión de la violencia de género y le desestimó rápidamente, ¿no? Te quería preguntar, Mauro, Zeta, porque vos dijiste recién, obviamente, la cara, el color, sí, la situación económica, nada tiene que ver con ser o no ser asesino. Pero te lo pregunto al revés. Sí. Si a partir de tantas entrevistas y tantos años dedicándote a esto, como conclusión, si es que tenés alguna, ¿qué es lo que sí tiene que ver? La educación, A la hora de ser un asesino. Mira, hay algo que sí tenga que ver, hay un parámetro común. No, el otro día entrevisté un tipo que tiene 29 años, que tenía 16, cuando un día salió a la calle, eligió una vecina en su barrio de forma azarosa, una nena de 4 años, y la mató sin conocerla. Y ahí te preguntás qué tiene que ver la educación. No, digamos, no hay una respuesta lineal. Y él me argumentaba y me decía, ¿sabes por qué lo hice? Reflexiona, estando 13 años, lleva detenido, le faltan 2 por cumplir, porque era menor de 16 cuando mató, una especie de depredador. El tipo me decía, ¿sabes qué me llevó a matar? En la reflexión de él, son pretextos. Nadie sabe por qué alguien decide cometer un delito. Ni Nair debe saber por qué decidió matar a Fernando Pastorizo, digamos. No lo podemos interpretar nosotros. Pero él me dijo, no, me maltrataba a mi papá, me pegaba a mi padrastro y me sentí frustrado y con odio y con ira y me levanté con ganas de matar. Y a nosotros nos suena como imposible de digerirlo. Y vomitamos con solo pensarlo. Bueno, pero hay algo ahí. Y pero el por tipo supuesto no justifica eso. Asesinar, pero digo, hay algo ahí. Es un pretexto del tipo. Le pegaban en la casa. Claro, pero es el mismo pretexto. Sí, bueno, pero que hay un montón de gente, la mayoría de la gente que le pega mata. No van a matar después. No, por eso. Eso justifica, pero no es que no había nada. Hay que ver si él explica, digamos, su posterior acto. Es decir, si él explica el crimen porque me pegaban. Y después la cabeza funciona de mil formas distintas. Para tapar ese acto que cometen. Mauro, ¿y la familia de Nair y la de Pastorizo entrevistaron o tampoco? Sí, el tema es, en el medio de más le caso... Le hablaba Fulco en este caso. Ah, perdón. No, está bien, pero no, puede contestar, no hay problema, está autorizado. Okay. No, yo le doy pie en esto. El caso además presenta todo un costado que se dedicó a investigar Fulco, que tiene que ver con cómo el caso queda tan mediatizado, que lo tocamos en dos capítulos, que hay barbaridades todo el tiempo. O sea, desde un padre que no deja de ser el padre de la víctima, que es el padre de Fernando Pastorizo, que termina involucrado en una supuesta idea de participar del Bailando. Es un tipo que yo lo entrevisté, me pareció un tipo cuando lo entrevisté serio, y de repente lo acusan de haberse tentado para ir a un reality show, haciendo como dinero, no dinero, tratando de sacar fama más que dinero con la muerte de su propio hijo. Está enmarañado por un puterío. Eso fue medio viral, que yo creí que era armado. No, en ese caso el equilibrio es muy débil para nosotros, porque el tipo no deja de ser una víctima. Claramente es una víctima. Es una víctima. Claramente es una víctima. Para nosotros nunca perdimos de foco eso. Claro, haga lo que haga. Después es una víctima. Él es una víctima. En este caso, él es una víctima. Claro. Después la víctima genera situaciones que lo ponen en la picota, porque es esto que te digo, se postuló al Bailando por un Sueño diciendo que le quería llevar el ritmo latino de los argentinos, luego declaró que Mirtha Legrand lo llamaba por su historia de vida y no tanto por su hijo. Se generó como una especie de... Él se creyó una fama que como que era una fama que le correspondía a él por su don de gente y por su carisma y por su historia de vida. Entonces ahí hay un delicado equilibrio, porque nosotros no lo podemos tratar. Un desequilibrio. Claro, un desequilibrio de su parte y una búsqueda del equilibrio nuestra, porque la verdad es que nosotros no lo podemos tratar con crueldad, pero no podemos dejar de contar todo esto. Sí, sí, sí, pero andás a ver también qué le pegó en la cabeza. ¿Qué le pegó? Lógico. No. Pero no deja de ser el padre de la víctima. Estaba pensando, me da vueltas en la cabeza aquella frase de Susana que se hizo conocida, el que mata tiene que morir. Y pensaba en cuántos asesinos ustedes entrevistaron. Sí. Y también pensaba en si alguno se pudo redimir. ¿Cuántos conocen que han salido y que se convirtieron en gente que puede convivir con nosotros? Yo, ¿sabes qué siento cuando...? Y sí. Entonces pienso. Sí. Porque he hablado con un montón de gente, amiga mía, parientes míos, que están muy de acuerdo con Susana y con los que yo discuto. Pero yo nunca hablé con un asesino redimido. Entonces, quizás ustedes sí, y me pueden contestar a esto, porque yo discuto sin elementos. Les pregunto a ustedes. Yo, la verdad, que no entrevisté asesinos redimidos. Lo que hacen en general los criminales es pasar... Lo que está haciendo Nair, la nota que le hace el Fito Palacios, Nair como que borra de su mente el episodio. Si vos lees la última entrevista, primero lo entrevistaron los colegas del 11 de Paraná, que parece que no fue una entrevista, sino que fueron mensajería de WhatsApp donde ella no aceptaba repreguntas. El Fito sí la entrevista adentro del penal, y ella es como que no le quiere hablar del crimen, digamos, le pone como un freno. ¿Pero de qué quiere hablar? No, ya pasó, como lo saqué de mi vida. Habla de largo. Habla de estoy en la cárcel, punto, sí. Que yo, pero de eso no quiero hablar. Pasa de largo, ya pasó. Ya está, hay que seguir adelante. Muchos criminales dicen lo que claro, pasó, pero, pasó. Pero hay algo que es muy loco, porque justamente lo que aprendimos estos días con respecto, por ejemplo, a las violaciones, ¿no? Donde, che, no se puede revictimizar a la víctima, entonces sí. Lo cuenta una vez y ya está, y después da una nota. Pero en este caso, no es la víctima, es el victimario. Exacto. Entonces, es fuerte. Sí está bien que le pregunten, ¿no? Bueno, hay que protegerlo de es que no de se qué. Ve, pero si ella no quiere hablar, ¿cómo haces? No, bueno, es digo, no tema, digamos, tiene todo el derecho a no hablar, claro, lo que te digo es que... El colega Fito Palacio va y ella le habla lo que quiere, digamos, cuando yo voy a la cárcel me hablan de lo que quieren, no de lo que yo propongo, hasta yo intento, pero después si no quieren... ayer pasaba algo muy sugestivo, vieron que, hablando de cómo somos como sociedad construida en la violencia machista, insisto con este fenómeno para que se entienda desde qué lugar escribimos el libro de Nair como atipicidad a una sociedad machista, a una justicia machista. Ayer, con lo de Vicky Cipolitakis, fue increíble cómo retrocedimos en dos días. Yo lo mencioné ayer. Ayer se cuestionaba la veracidad de lo de Vicky. Se la cuestionaba a ella. Claro, exacto. Porque ayer escuché y nos peleamos, me acuerdo, en el programa de Vero al aire. Le mando un beso, Vero, que quiso quedarse... Bueno, después junto, le mando, hablando, ¿te acuerdas, Andy, que hablamos de ese tema, lo que va a decir? Yo me enojé con este planteo al aire ayer, en el programa de Vero, de que, porque es Vicky, era como diciendo, che, ¿no se habrá cansado un poco el marido de que ella está posparto y en realidad él no se adapta a la vida de ella en Buenos Aires? ¿En qué quedamos? ¿No dijimos tres días para atrás con Telma que a la víctima se le cree? Entonces, estamos todo el tiempo retrocediendo, porque es Vicky, haces la distinción de que, no, debe estar loca, llamó porque está posparto. Entonces, a ver, de arranque, para que una persona levante el teléfono, por más que Vicky salga mañana y minimice todo, porque puede ser una posibilidad, no lo sé. No importa. Digo, levantó el teléfono y llamó al 911. Claro, entiendo. Y una lectura de suavizar. Entiendo, eso que vos decís que se suaviza es porque tiene un perfil mediático, tiene un perfil que llama la atención. Pero en este caso, no, pero además hay algo que es, no fue a la televisión a hablar y fue, llamó al 911. Sí. Eso es clave, ¿no es cierto? Eso es una diferencia enorme, digamos, si alguien que no sé, seguramente también hay que prestarle atención a la víctima, pero digo, llamó a la policía. Exacto. De que fue a un canal de televisión, estaba mal y estaba angustiada y se fue a denunciarlo a la tele, que también hay que escucharla, digo, pero llamó directamente a lo que el Estado le provee como... Claro, lo que dijimos ayer asistir. Es que, y lo que dijimos ayer, estaba María también, es que se la estaban tomando en joda la denuncia, claro. Porque era de ella. Sí, sí, sí. Pero entonces, me preocupó más el contenido de muchos comunicadores. Que lo, ¿cómo se trató de eso? No, era, che, él, el planteo era, él no estará un poco mal... Era como cuidándolo a él. Claro, entiendo. Él entiendo. Estará un poco mal porque viene de Estados Unidos, es banquero y de repente se tiene que adaptar a Vicky en Buenos Aires. Claro, ¿qué carajo me importa? Claro. Si en definitiva es una persona pidiendo ayuda. Está bien, Vicky. Está bien. Yo no quiero dejar pasar por alto algo que planteó Gaby, es del que mata tiene que morir, que hay mucha gente que está de acuerdo con eso. Muchísima. Y es bueno, muy preocupante. Bueno, pero al margen de eso, hay mucha gente que ahora se siente con licencia para decirlo. Absolutamente. Hace no tanto tiempo estaba mal visto que alguien dijera que mata tiene que morir. No, ahora si haces una encuesta yo creo que gana por escándalo esa, bueno, esa postura. Y yo quiero profundizar eso que vos decís. Bueno, en Brasilia no. Bueno, sin lugar a dudas. Pero hace no tanto tiempo circuló la foto de Nair que la llevan al hospital porque ella tiene un problema de piel. La llevan al hospital y le sacan una foto y ella como que sonríe a la cámara o mira a la cámara. La noticia circuló como que Nair posa ante las cámaras. La realidad es que la piba está condenada y tiene derecho a sonreír. Hay mucha gente que inclusive a un condenado, a un homicida, no solamente tiene que morir, le quitan el derecho a sonreír o le cuestionan que sonría. Pero es, digo, lamentablemente es así. La vida continúa para todos, inclusive para aquel que mata y está condenado. Es cierto eso. Eso es un factor que encuentro cuando entrevisto criminales. Te dicen, la vida para mí sigue. Del otro lado, la familia de la víctima... Perdón, yo cuestiono igual, ¿eh? Que sonría. Que sonría, así dicho así, pero digo, si me matás a mi hermano y te veo cagándote de risa en la cárcel... Es lo que estamos diciendo. Te quiero arrancar la cabeza. El familiar de una víctima... No, tiene derecho a sonreír porque, bueno, después prohibí que sonría. Porque la vida no se le detiene. Claro, lo que dice Cayetano es... Che, encima que estás, vos encima parece que te estás quedando de risa. Está, Calle, pero lo que vos decís también es cierto. Si vos lo llevas al terreno personal, no es que le querés arrancar la cabeza. Llevándolo al terreno personal, se hace carne lo que dice Gaby. El que mata tiene que morir, porque a mí me tocan a un pibe y yo lo mato. ¿Entendés? Digo, eso se traslada a cualquiera. Eso sí, pero es no un hay terreno... Persona. Claro, es un terreno muy fangoso el de llevarlo al terreno personal. A Fulco, eso... Le quiero preguntar a Fulco y a Zeta... Sobre ese terreno, porque el otro día discutíamos, che, todos podemos opinar de todo, yo tengo la teoría, todos podemos opinar de todo. Pero en esto, los que estudian el tema, te van a decir si como sociedad vamos a estar mejor, si corresponde, cómo se puede hacer. Y es verdad que yo creo que no hay una sola verdad, porque la verdad que si vos estás diciendo que conociste a un montón de asesinos, que si se después salen, y no sé si se pueden reinsertar a la sociedad y están arrepentidos. Y la cárcel, te voy a decir una cosa, Andy, para ese concepto es un reflejo de cómo somos como sociedad. En la cárcel vos entrás, este año hice 57 entrevistas, o sea, estoy con la cabeza carcelaria todos los días. ¿Y? Vos entrás y tenés dividido un sector de presos que tiene ganas de estudiar y hacer una vida de crecimiento intelectual o físico con deportes dentro del penal. Y tenés un sector que está entregado a... morirse o a que no le importe nada, como la misma sociedad. Digo, la misma sociedad fuera de la cárcel tenés tipos que hacen un intento por mejorarse, cambiar y crecer y otros que no les importa. Bueno, la cárcel, estos tipos que cometieron delitos adentro de la cárcel siguen siendo... O sea, es un reflejo. Claro, siguen siendo parte de ese reflejo. Bueno, pero recién me dijiste también que no conoces ningún asesino que se haya redimido. No, piden perdón. La mayoría piden perdón en las notas que hago. Okay. Después el tema si le crees o no, o el tema si pensás que de verdad tienen asimilado que hicieron daño. O sea, hoy voy a poner al aire a la noche un flaco que roba autos, que me contó una técnica que es increíble, que yo no la sabía. Un pibe se dedica a robar autos desde que tiene 20 años, promedio 9-10 en la escuela. ¿Sí? Y el pibe está dentro y me dice hoy en la cárcel que lo que más está esperando es salir para volver a robar autos. Ahí no tiene arrepentimiento. ¿No? Y entonces el flaco me dice... ¿Pero porque le da placer? Es como vive, lo entiende de ese modo. Necesita la adrenalina a afanar autos. Me contó una técnica que no sabía, que la pongo en exhibición aquí para protegernos, que no la conocía, porque una de las explicaciones de por qué entrevistamos delincuentes para prevenirnos también muchas veces. Nos cuentan cómo hacen y sirve para saber cómo tenemos que prevenirnos. No los asesinos, pero sí los que cometen delito. Yo no sabía que el flaco me cuenta, le hace un agujero, una pelotita de tenis, increíble... apoya esa pelotita de tenis con el agujero hacia lo que sería la cerradura del auto, son los autos viejos que levantaba el piquito, uh-huh. Yo no sé manejar, pero entiendo que se llama piquito, y le pega un golpe a la pelotita de tenis, como que le da una inyección de aire a través de esa pelotita, a través de la rueda, y levanta el piquito del coche. De esa manera se afanan los coches. Entonces vos decís, digo, te quiero decir hasta dónde les da la cabeza de cranear situaciones delictivas. ¿Cómo se le ocurrió a un tipo afanar un auto y abrirlo con una mecánica de estas y estar adentro de la cárcel? La pregunta que hace él, arrepentimiento. No, el tipo está esperando para salir. Pero ese ingenio no lo pueden usar para crear algo. Ojalá. ¿Entendés lo que digo? Para crear algo científico. Que le dé laburo. Sí, que le dé laburo por derecha. De la cárcel. O sea, pero evidentemente esa persona es ingeniosa. Por lo pronto, yo, si salgo y soy ese pibe, voy a locales de alarma, gente que tenga alarma, para laburar en la contra, ¿viste? Como hacen, decir, che, toda la vida hice esto, es lo que sé hacer y soy muy bueno. No le interesa. Siente más adrenalina y le gusta. El problema más es que si lo hace por adrenalina, ya está. Que no tiene una. No. Es muy difícil. Ni cura ni nada, porque es lo que le gusta. Por otro lado, hablamos de la redención de los asesinos. Y yo no estoy tan seguro de que un asesino que queda en libertad vuelva a asesinar. Es más, te diría que. No. ¿Conoces alguno? Que haya vuelto a asesinar, no. No, que haya salido de libertad. Sí. Y no volvió a asesinar. No, y tipo, está asimilado, completamente asimilado. Uh-huh. Digo, hay gente que tiene motivos. Digo, nunca es un motivo para matar a nadie, pero en su mente ellos se lo explican y se lo justifican. Bueno, por eso el femicida, y siempre lo decimos, ¿no? Volviendo al tema Nair, como contraejemplo. No son casos de femicidios. No, el femicida, ¿sabes qué hace? No estoy hablando de eso. Siempre yo digo lo mismo en televisión. Hace 10 años que lo repito desde que escribí aquel libro de 4 femicidios en la Argentina. El femicida siempre busca un pretexto. El machista cree que con frases del tipo, te encontré con otro, mereces morir. O sea, el tipo necesita construir en su cabeza. El caso femicida más, para mí, que nos muestra como sociedad, si bien fue hace un montón. Barreda. Sí, Barreda. No Barreda con la caicomanía, gente siendo un fenómeno. Pero me pasó a mí ahora. Esa es la muestra más grande para mí de lo mal que estamos como sociedad. Pero que seguimos mal. Que estábamos. ¿Qué te pasó? No. ¿Vos decís? Fui a hacer a Barreda, entré a la casa donde Barreda mató a sus 4 víctimas en un cuádruple femicidio. Conseguimos entrar ahora, 26 años después. Publiqué el informe con el lugar que está inalterable, con la escena del crimen. Está todo así. Sí, ¿por qué tremendo? No se pudo vender, ¿no? No, está en un litigio donde la mitad de la propiedad le sigue perteneciendo a él, la mitad le quedó a sus a los herederos de la parte de las víctimas, de las 4 víctimas del femicidio. Está en un litigio ahí, sí, en el medio, que no viene a cuento. Pero no se lo sacan, el Estado pidió expropiarlo, todavía no pasó. Pero digo, no se lo tiene que dar a la familia de la víctima. Bueno, no hay. Mitad y mitad, es bien ganancial. Claro, pero digo, es bien ganancial, pero el chabón mató a la mitad, no le corresponde nada. Y mirá cómo estamos, no, por eso te digo. No le corresponde. Bueno, ahí está la discusión de fondo. Sí, tiene todo que ver. Si vos matás a alguien, te quedás sin todo tu casa, ¿no? Y sí, te sacás en sí, es parte de lo que tiene que ser. Él quedó desacreditado de ser heredero del 50% de su mujer, pero el 50% de él se lo mantiene. No, pero está increíble. Para mí también está mal. Está mal que se lo mantenga. Para mí no está mal. Mató a su mujer, a sus hijas. Para eso va preso, claro. Pero bueno, pero si lo que queda en la casa de él, porque eso no lo tenían que expropiar. Para mí. Expropiáselo, para mí también, porque no corresponde. No es castigo nada más, che. Bueno, estás, no sé, 20 años, 30 preso, creo, y después toma, llévate la mujer a la casa, libre, ¿no? Además está libre, pero cumplió la pena. Pero voy al punto que la sociedad está todavía atravesada por el machismo. Por eso insisto que la experiencia de escribir de Nair demuestra también que estamos atravesados por el machismo. Que la gente, mucha gente me puteaba por entrevistar, por hacer el informe de Barrera. Me ponían, dejá de joder a ese pobre viejito. ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Hasta dónde estamos atravesando por el machismo? Pensé que te puteaban por entrevistarlo como asesino. No, me decían al revés, como diciendo, fuiste a molestar al pobre abuelo. Claro. Porque el pobre tipo las mató porque le decían Conchita. O sea, le compraban el discurso machista. Sí. Y estamos en 2018, entonces estamos mal. Igual, yo me quedo con lo que dijo Gaby. En ese caso, era mucho más frecuente escuchar este mensaje de apoyo pro Barreda, Conchita ídolo. Temas musicales a favor. Sí, claro, sí. Bueno, de Nair también, y eso lo consignamos en el libro, de Nair también. Pero me parece que esa gente que salía a enarbolar la bandera de Barreda, pobre Barreda, no está tan visible, no está tan notoria. Me parece que las redes son un caldo de cultivo horrendo para un montón de cosas. Sí, no sé si va a pasar una persona con una remera de Barreda, como sí pasaba antes. Así como también los chistes riéndose en Nora Dalmazo. Tremendo. Sí, tremendo. Eso no lo... Tampoco hoy salía la remera. Yo no estuve con Norita, remera que se vendía en el Mercado Libre o donde fuera en ese momento. Quiero decir, no estoy hablando de Mercado Libre como era donde se vendían. Creo que hay un avance respecto de eso. Hay un avance, más, yo creo haber hecho algún chiste al respecto en TVR en ese momento, del cual me arrepiento Pero creo haberlo hecho. Entonces, quiero decir, también formé parte de aquello. Bien. Yo espero que el cambio que nos proponemos y que venimos bregando, insisto, 2009 escribí sobre 4 femicidios en Argentina, sea profundo, porque seguí llamando a tribunales, y yo que hago este camino todos los días de preguntarle a un juez o un fiscal, che, ¿te enteraste que en tal lugar le pegaron a una chica? Y todavía me encuentro con jueces o fiscales que dicen, no es para tanto, son unas lesiones leves, agarrándose del código. ¿Jueces? Y ayer te con... Sí, jueces o fiscales machistas. Lucía Pérez. ¿Se enteraron lo que pasó? Dame un minuto más. A Lucía Pérez es una chica que mataron 3 femicidas, sí, en Mar del Plata. Un tribunal machista dijo que no era un femicidio, que solamente había que condenarlos por facilitación de estupefacientes para comercio de estupefacientes, porque ellos le vendieron marihuana a esta chica que tenía 15 años, que fue captada en la puerta de un colegio, ¿está? Como concepto a no olvidarnos nunca. Y además pusieron un párrafo del fallo que como un tipo que le invitó a tomar chocolatada con un alfajor podía ser un femicida si alguien te invita a tomar... Eso fue terrible. Los judiciales bonaerenses, que son empleados rasos de tribunales, que no tienen cargo, no son funcionarios ni jueces, ni fiscal, ni secretario, marcharon y pararon en contra del fallo, porque tienen derecho a opinar. Los sancionaron. Los jueces y camaristas marplatenses firmaron una acordada ayer pidiendo sancionar a los empleados del Poder Judicial que se manifestaron en contra del fallo machista del caso Lucía Pérez. Así estamos. ¿Y qué se hace con eso? Como diría mi hermano, hay que deconstruirnos, porque es imposible. Si no empezamos a agarrar toda nuestra sociedad machista y explotarla para empezarla de nuevo. Yo quería hacer una salvedad. Lucía Pérez no es Nair. Sí, también hay que hacer esa salvedad. Nair es claramente una homicida confesa. Lucía Pérez es una víctima. Claro. Y digo esto y aclaro esto, necesariamente lo hago, porque muchas veces en este caldo de cultivo que venimos hablando de odio, que es la red, muchos te ponen Nair inocente, bueno, más allá de 1000 puteadas, pero no es así. Sí, no es así. La justicia dice que no, y no es así porque ella lo confesó, más allá de lo que diga la justicia. Bien. Gracias Mauro Fulco y Mauro Zeta, dos grandes periodistas que... Hay un problemita, tiene que se dedicar a las policiales, esas cosas, está clarísimo. Podrían hacer periodismo gastronómico. Si hago periodismo gastronómico, exploto, Andy. Sí, es verdad, también, Mauro. Me gustó la sección de vinos. Sí, te gustó. Y justo en poco viniste a narrarlo, que no sos boludo. Banqué. Gracias, Mauro, gracias, Mauro. Gracias. Señores, 12:45. Chau, volvemos. Metro. 95.1 Sonido Urbano. Que esto Toyota Gazoo Racing es la filosofía de superar todos los límites y aprender de los caminos para hacer vehículos cada vez mejores. ¿Cómo hacemos vehículos cada vez mejores? Acércate a un concesionario y descubrí la nueva Hilux GR Sport con suspensión deportiva. Ahora podés manejar un Toyota Gazoo Racing todos los días sin todo lo que había que hacer para manejarlo. Vamos, pa. Sí, mi amor, dale, pero primero vamos a revisar tu mochila, ¿dale? Ojotas. Sí. ¿El protector solar? Sí, ya lo puse. ¿Tenés la toalla? Sí, pa, y no te olvides del off para los mosquitos. Sí, mi amor, es lo primero que puse. Acordate de llevar off para tener un día sin mosquitos. Off. Confía en nuestra familia para proteger a la tuya. Atención, cuidado, utilice los repelentes de forma segura. Lea la etiqueta y la información antes de usarlo. María del Mar, tengo que decirte algo. Tengo que decirte... Ay, cómo me pica el brazo, ¿la puedes creer? Tengo que decirte que... ¡Ay, todo me pica, che! Que tengo... Carlos Alberto, esa picazón es alergia. Proba con Alermix, un antialérgico de última generación con cetiricina, que alivia 3 veces más rápido la alergia en la piel. Alermix. Alegría sin alergia. No hace falta mirar el reloj. Siempre puede ser la hora de un quesito Adler. ¡Adler! Quiero es el mejor colchón. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. ¿Sabés por qué en Granja Tres Arroyos la calidad siempre está presente? Porque nosotros estamos presentes y cuidamos cada etapa del proceso desde el primer momento, cumpliendo las normas más exigentes, envasando nuestros productos en origen para asegurarnos que lleguen a tu casa con la misma calidad que fueron elaborados, dándote calidad desde el principio. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho del pollo. ¿Preparado para lo inesperado? Hello, Moto. Lo mejor de Motorola y Android One, para que captures todos tus momentos, disfrutes todo un día de batería y aproveches la pantalla Max Vision 19.9. Llegó el nuevo Motorola One. Vos siempre listo.

Mañana vamos a estar salvando a distancia de la gente de Aerolíneas Argentinas. Mañana. Sí. No, no, no, esto es live. Así que todo bien. Bueno, hay intercambio de. Hay intercambio de lentes en la producción, pero están todos agradecidos. Se te cayó el mate, Pini. Están contentos y Zucca tiene los suyos personales con aumento. Sí, Rosalía, querido. Amigos, 12:54, tenemos la última tanda y nos despedimos. Dale.